Continuamos, chicos, con la guarida del Sith. Estamos aquí en este vuestro espacio preferido, donde vamos a analizar una película que acaba de ser estrenada recientemente. Y lo vamos a hacer full spoilers, como a vosotros os gusta, diciendo lo que nos da la gana de ella. Y ya sabéis, si no queréis o no habéis visto la película, más bien apagar el podcast y escucharlo otro día, porque no la vamos a analizar tampoco concienzudamente. Vamos a hablar de los tres actos, las escenas que más nos gustan, las opiniones de nuestros oyentes y cierto tipo de cosas que iremos diciendo poco a poco. A ver si en esta horita y poco que vamos a grabar podemos dar unas notas de lo que es esta película. Y ya sea con o sin spoilers, creo que va a estar divertido que la gente lo escuche, porque esta película no es que tenga un guión para desvelar grandes cosas, sino que ya el viaje es maravilloso. Y vamos a presentar a los colaboradores de hoy que tenemos por aquí. Que tenemos al incansable, al inconfundible y al que está todos los días por aquí, Javi Campbell, bienvenido. Buenos y mágicos días. Lo tuyo es un no parar, ¿eh? Estás ya en todos los programas. Hombre, coincidencias. ¿Qué sí, vamos sí, a hacer? Coincidencias. Eres incombustible, coño. Así me gusta. ¿Estamos preparados para presentar un poquito al público animales fantásticos y dónde encontrarlos? ¿Te gustó? A mí me encantó la película. O sea, la magia ha vuelto. La magia para quedarse. Y de lleno, ¿verdad? No hemos echado de menos a ningún personaje. No. Así me gusta. Yo creo que lo han conseguido también. Vamos a ir con el siguiente colaborador, Campbell. Si no te parece mal, que vamos con Tony. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? También preparado, con gusto. ¿Te ha gustado? Pues la verdad es que yo iba predispuesto a que me gustase, y eso siempre es un punto. Pero es que salí del cine y ya lo sabéis vosotros, que estuve en contacto con vosotros minutos antes y minutos después, con todo el grupo. Salí encantado. O sea, me pareció una vuelta al mundo mágico muy interesante, porque como diré después, pues me pareció una vuelta al mundo mágico, pero diferente. Exactamente, yo creo que está bien definirlo de esa manera. Y vamos entonces ya por el último y menos importante y más desgraciado, el que nadie quiere y por donde todo pasa, es Rubén, el becario, que ya no es molón hace mogollón de tiempo. Joder, no solo me presentas siempre el último, sino que encima me dices unas cosas súper bonitas. Cabrón. Nada, yo quería comentar que esto está siendo un poco, lo de la película está siendo un poco locura, porque fíjate, hemos hecho nosotros programa en la TARDIS, luego a Chris nos la han llamado de Luces en el Horizonte. Entonces, es una locura, ya no sé si estoy en la guarida sobre Metrópolis, en Luces en la TARDIS o en su puta madre. Así que, pues intentaré estar a la altura, claro, aunque me llame esas cosas tan bonitas. Tú nunca estarás a la altura. Spam. Sí, autospam. Es una pasada este tío. Poquito. Yo no he hecho spam. Ha dicho que soy el becario y no molón. Pues como no molón, hago spam y está todo por culo. Es que no se puede hacer spam. Por ejemplo, yo no he hecho spam de la cueva del Guni. Como ayer no lo hice yo. De la cueva del Guni. Aunque no estuviera. Bueno, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar. Y no me preguntas nada. A ti paso de ti. Totalmente. Vale. Nuestro cariño es inherente y dentro de poco se oirán críticas. ¿Por qué te has ido del programa? Yo no me he ido de ningún sitio. Uy, por lo menos no me has llamado a Bosa Infecta. Como... Ay, no te aguanto. Bueno, venga, ¿qué puedes decirme de la película? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Con reservas. O sea, sí me ha gustado, pero mira que a mí Harry Potter, los libros, las pelis me gustan mucho, pero con reservas. Hay cosas que me han gustado mucho, cosas que no me han gustado tanto, pero tengo esperanza en que, como son 5 películas, lo que van a ser... En 7. Que... ¡Ah, 7! ¡7! ¡Ah, Dios! Pues bueno... En el estreno de Animales Fantásticos le preguntaron a J.K. Rowling y le dijo que le preguntaron, bueno, en las 5 películas, y contestó sorpresivamente para todo el mundo: he estado hablando con el director, con David Yates, y me he dado cuenta de que la historia da para más de 5 películas, porque en 5 películas se nos queda corto, así que seguramente sean 7. Toma ya. Pues como decía el Capitán Sparrow, mucho más mejor. Quiero decir eso, que lo desarrollarán, tienen tiempo de desarrollar una historia guapa, ir creciendo en oscuridad, como pasó con Harry Potter. Ir llevándolo a un, pues eso, a un punto más oscuro, ¿no? Una parcela más tenebrosa igual. Entonces, en ese sentido, creo que estoy tranquilo. Vale, pues mira, vamos a empezar de esta manera. Vamos a empezar directamente a contar un poquito de qué va la película. Y creo que es lo mejor empezar por las presentaciones de los personajes, porque no es que se desarrollen mucho, no es que nos presenten en absoluto los personajes al 100%. Pero bueno, vamos a ver los detalles y lo que creemos y lo que no creemos, las elucubraciones. Como ha dicho bien Tony off the record, aquí no hay nada escrito, no hay nada que se pueda decir, esto no salía en el libro. Y bueno, pues tendremos que hacer las elucubraciones de turno, porque así nos gusta hacer aquí. Y vamos con este personaje, con Newt Scamander, con Eddie Redmayne, que creo que medio fandom potteriano, o sea, medio Potterhead, estaba pues con temeroso de este actor, de este personaje. Y bueno, pues para empezar yo quiero decir que me ha ganado. Digo que he cacareado tanto en este programa que odiaba a este actor. Aquí, bueno, odiaba. Tiene papeles que me han parecido, pues que le han dado demasiado bombo cuando no era necesario. Ni siquiera aquí tampoco me parece que sea tantísimo. No es que destaque entre los demás, está correcto, pero claro, viniendo de otros papeles que a mí no me han gustado tanto, aquí lo veo hasta muy bien, ¿no? Ese personaje retraído con un poco de Asperger, que encima durante la película ya si te reconoce que es desagradable para la gente, que ya su manera de andar, te fijas cuando está andando y ya tiene que ser desagradable estar al lado de él, efectivamente, aunque no sea una persona pues ordinaria, con mal gusto, etc., pues yo creo que está bien presentado. Contadme, chicos, ¿qué os ha parecido este Newt Scamander, este principal actor de esta película, porque no protagonista? Contadme, chicos. Venga, empieza tú, Tony. Pues sinceramente, siento disentir un poquito contigo, porque para mí es lo que que no quiere decir que no me haya gustado, quiere decir que es lo que menos me ha gustado de la película, porque como tú dices, es el protagonista accidental. Porque yo después de ver la película me di cuenta de que esta película se llama Animales Fantásticos Donde Encontrarlos, porque fue el primer nombre que le pusieron, pero que cuando empezaron a escribirla se dieron cuenta de que la historia iba a ir por otro lado. Y se nota mucho en la película, muchísimo se nota en la película. Pero claro, ya tenían que tirar del personaje de Newt Scamander y no me gusta ese rollito nervioso, que no que hablo con la gente, metido en mí mismo. Es lo que menos me gusta de la película. Me esperaba otro tipo de héroe de acción. También hay que decir que porque es que no le pega. O sea, yo me esperaba un Frank de la Jungla, hablando en plata, y me encontré con Sheldon Cooper con varita. Y no sé, no me pegaba la idea que yo tenía del personaje. También he de decir que bueno, pues la idea que tiene la J.K. Rowling, y si ella lo crea así, pues nos tendremos que quedar con la idea de que es así el personaje. Pero no era la que yo pensaba que iba a ser el autor de un libro sobre unos animales tan, tan fantásticos como los que los describía en la serie original de libros. Importante de Newt, pues que aunque es el eje de la película, sí descarga mucho protagonismo, aunque al final de la película está prácticamente corriendo de un lado para otro como mero MacGuffin. No sé si estáis de acuerdo conmigo, porque la historia del final y el final de la película, para él lo quitas y funciona igual. Por eso he dicho que es el actor principal, pero no el protagonista, porque realmente es MacGuffin, es como el Indiana Jones dentro de la primera parte, ¿no? El conductor de la historia, pero no es que sea el auténtico protagonista en sí, porque me gusta que sea un grupo desde el principio de protagonistas, como lo es en las películas de Harry Potter, que en un momento dado yo ya dije, mira, Harry, Hermione y Ron. Hay momentos que se asumen los roles, pero curiosamente asumen los roles, pero no igual. O sea, sí. La Hermione sí podríamos decir que es la misma, ¿no? Que es la chica protagonista, pero el personaje de Newt es más Ron que Harry. Incluso el humano, el Muggle, el no más, como lo llaman ahora, es más Harry que Newt. También. De todas maneras, sí, porque realmente donde nos vamos a centrar ¿En qué personaje nos vamos a centrar como a través de sus ojos? Es en el Nómag, porque es quien ve todo nuevo. Chicos, el Nómag al final es el nexo con el espectador, es el que te introduce de nuevo en el mundo mágico. Tú estás en ese personaje, o sea, lo estás viviendo a través de sus ojos. Lo que era Harry Potter en las primeras películas de Harry Potter. También tenemos que pensar que la película es conclusiva. Bueno, de todas maneras. Entonces no te deja a Newt en, o sea, el personaje de Newt está bien acabado. Lo que te iba a decir, que creo que sobre lo que has dicho de que pensabas que, bueno, en primer lugar es que has abierto dos melones. El primero, yo creo que el título Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos está perfecto porque... Pero es una excusa, vamos a ser claros, porque la película y la saga no va a ir por ahí. Tony, está claro porque realmente, al fin y al cabo, todo lo que le lleva allí a Newt son los animales, y me encanta esa parte de la historia de la historia de magia de J.K. Rowling, que no se había explotado demasiado lo que son la fauna y la biología de los animales de este mundo de fantasía, y me parece brutal que se haga a través de los ojos de Newt Scamander, que me parece un personaje que tiene mucho, mucho, muchísimo fondo, y no sé, lo veo de esa manera. No sé, a ver qué opina Campbell. Pues hombre, aquí la verdad es que en el tema interpretativo tenían una papeleta más complicada que por poner un ejemplo, lo que era la propia saga de Harry Potter, ¿no? Porque en la otra, pese a que los personajes tenían su carisma y todo eso, pero el primer capítulo, digamos que te maravillaban con la iniciación en el mundo mágico, ¿no? O sea, conocías el callejón, conocías Hogwarts, y eso ya te dejaba bastante impactado. No le buscabas tanta fuerza en la interpretación. Sin embargo, aquí es lo contrario. O sea, aquí tienen que cubrir con unos personajes que merezcan la pena, porque te están introduciendo ese mundo mágico, pero en el mundo real. O sea, ya no te impactan tanto como en la otra. Aún así lo consiguen. Pero bueno, en lo que se refiere a Eddie Redmayne, pues yo lo veo bastante buena actuación, sobre todo la actuación gestual. Lo que decíais antes, esos gestos, esa pinta de timidez, bueno, casi Asperger, cómo lleva la ropa, y además cómo él lleva la ropa de esa manera y gesticula de manera que se note que lleva la ropa así. O sea, que parece casi un actor de cine mudo. Si cada vez que enfocan a las piernas, camina casi como Charlotte, si nos ponemos a verlo, ¿no? Exacto. Es que ves la película y hay momentos que efectivamente parece cine mudo, cine de los Marx, cine... Sí, podría ser perfectamente. Sí, pero es la ambientación. Eso es que la ambientación es perfecta. No, también... O sea, tú estás viendo la película y no estás viendo un decorado de los años 20, estás viendo los años 20. Pero también en las actuaciones y en ciertas cosas del guión, ¿eh? De las actuaciones también lo veo. Estoy con Tony, ¿eh? Tú te callas. La adaptación es una de las cosas más maravillosas de la película. Sí, sí. No solamente lo que es la ambientación, sino incluso ellos. O sea, ellos se mueven como personajes que te imaginas desde los años 20, es lo que estáis diciendo. Es que es perfecta. Sí, luego aparte también yo coincido con con la mayoría, porque vosotros también ya lo habéis dicho antes de récord, que Newt es circunstancial, es el elemento que está ahí para presentar de nuevo el mundo de este mundo mágico, pero estoy casi por súper convencido de que no va a ser protagonista en ninguna de las películas que van a venir después. O sea, la saga va a tirar por un lado y yo no sé si habrá un protagonista principal de estos que ya hemos visto, o si cada película tendrá, digamos, un enfoque distinto y se centrará en un grupo de personajes mientras transcurre lo que es el núcleo fuerte de la saga, que luego hablaremos de ello. Lo primero que han dicho es que esto ya se ha confirmado, es que la segunda parte ocurre en París. Eso ya se ha confirmado. Lo que no se ha dicho exactamente es la fecha, y lo que sí está casi a un 95% confirmado es que Newt no es el protagonista. No que no salga, que no es el protagonista. Yeah. Pues yo creo que en cierto modo es un error, que si fuera como piensas tú, Javi, que cada película sea un protagonista diferente. Yo creo que se va a tirar más por lo que dice Tony, que igual en la siguiente no es protagonista, pero tendremos otros, aunque él también saldrá, y saldrá un grupo más amplio de gente ampliando el universo de J.K. Rowling en este sentido, pero yo creo que en algún momento tiene que definir una serie de protagonistas. Que me haga como los Vengadores, un estilo Marvel, que va sacando protagonistas para un final conjunto entre todos los protagonistas de algunas pelis, me parece bien, pero ya creo que hacer una película por película con protagonistas diferentes, sabiendo que van a tener un villano común, no creo que sea el mismo. Yo creo, pero esto es pensamiento mío, que lo que sí estoy casi seguro es que la segunda parte no se va a llamar Animales Fantásticos de donde encontrar a los dos. No, eso está claro. No, eso ya puedes darlo casi por asegurado. Pero es que ya porque, Harry Potter no pasaba así. Yo no sé vosotros. Yo me voy a, antes de ver la película, cuando anunciaron esta película, yo lo primero que pensé es, me encanta la idea de ver el mundo fantástico, pero no me da para, porque anunciaron dos. Y digo, pero no me da para una trilogía. O sea, de todas maneras, chicos. Y me encanta que hayan tirado por otro lado. O sea, que hayan tirado por. Vamos a contar una historia del mundo mágico. Estoy de acuerdo con Asier. O sea, es raro que esto suceda, pero a veces pasa en que Newt no sea el protagonista de las demás. Es un error. De todas maneras, que no sea el protagonista no significa que no sea el eje central de la trama. Eso es. Hay que tener en cuenta eso también. Quiero decir, puede que toda la trama él sea el MacGuffin y todo se desarrolle en torno a él. Pero que salga tiene menos. La pinta. Pero es, tiene, claro, la, claro. Tiene la pinta. Pero es que claro. Básicamente es lo mismo que le pasaba a Harry Potter. Menos... Hombre, pero Harry Potter sí es protagonista. Puede tener películas que esté más diluido por el protagonismo de los demás, de Ron, de Hermione o de quien sea, pero al fin y al cabo Harry Potter sí es protagonista. Y tenía igual más... este Newt, luego también es desaprovechar un actor como Eddie Redmayne cuando le tienes como protagonista me parecería otro error también. Pues yo creo que si lo hacen de la manera que pienso puede ser la leche, que le pongan como protagonista en algún momento dado a un personaje que presentaremos más tarde. Luego lo digo para no andarnos liando porque vamos a ir por orden y quiero presentar ahora al siguiente personaje que es a Kia, como se le llama. Sí, yo no he dicho nada, ¿eh? Como que no, si no dejas de hablar en ningún momento. Pues. Venga, desarrollate. Eddie Redmayne, vale. Newt. Gracias, líder. No, a ver, yo sí quería decir que a mí Eddie Redmayne me gustó hasta en Jupiter Ascending. O sea, el tío me gusta como actor, la chica danesa no la ha visto, pero la teoría del todo está sublime. Sí que es verdad que este chaval tiene un efecto Ron Perlman, que mirarle a la cara es muy inquietante a veces, porque siempre está con el gesto este de... Pues sí, es lo que habéis dicho, ¿no? Como un poco de Asperger, o que no le gusta relacionarse, pero creo que él ahí lo logra mucho, porque... ves que está incómodo con la gente, que incomoda a la gente, es decir, es una relación bilateral, él no le gusta a la gente y la gente a él no le gusta, y al revés, vaya, y en ese sentido lo hace muy bien, él lo hace muy bien, está muy correcto Eddie Redmayne, creo que el efecto que querían conseguir con él, al final le ves que solo está a gusto con los animales, ¿no? Y yo creo que ese es lo que querían transmitir en la película, que era un tío que al final lo que le interesaban eran los bichos chachis estos. Y es donde realmente le ves cómodo. Con la gente ya le cuesta más. Sí que es verdad que luego desarrolla cariño con la pandilla esta nueva que forman aquí, pero le ves que le cuesta. Bien, después de estas palabrejas que hemos oído de fondo, vamos a continuar con el siguiente actor o personaje que se presenta en pantalla, que es Dan Fogler, que es Kowalski, este nómag, este muggle, esta nueva manera de llamar a los muggles. ¿Qué podéis decir de Kowalski, de esa pastelería que quiere formar y de sus caras de sorpresa durante el primer tercio de la película? Tony, empieza tú, venga. Pues a mí es el personaje que más me gusta, de hecho es lo que hace que la película sea bastante mítica, porque tiene momentazos, los mejores momentos de la película los tiene él y no hace magia, que es lo que más gracia me hace. Porque vemos sus caras, vemos como inmediatamente es un hombre que está, es un hombre de acción, lo dejan muy claro, viene de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es un superviviente de la Primera Guerra Mundial y eso es decir mucho, y es un hombre de acción y en el momento que se mete en el mundo mágico se mete de lleno, o sea, él lo toma como esto es de verdad, lo estoy viendo y tengo que adaptarme, o sea, ahí se nota que es un soldado, por eso pienso que me gusta el final que le dan, pero que no me lo dejen apaltadito porque creo que Kowalski puede dar mucho, muchísimo juego. Como figura de acción, porque de hecho es una figura de acción en la película. Me parece muy divertido el personaje, me parece el actor que está genial. Me parece la historia de amor, me parece mítica, o sea, mítica, porque él se enamora de la chica, pero la chica se enamora de su ingenuidad, de la ingenuidad del otro, ¿no? De que sea un nómag. Una cosa importante que ahora que has dicho lo de Nomad, me gusta que J.K. Rowling se haya metido en las pequeñas diferencias entre los británicos y los norteamericanos. Esa del Lomax me parece maravillosa, pero la que más me gusta es cuando llega New York Commander y dice: no, es que esta gente es más puritana, no tienen tratos con los Muggles. Sí, pero eso que dice Tony a mí me ha gustado mucho porque le da mucha coherencia al universo, ya no al mágico de Harry Potter, sino al mágico de todo el mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos es otro país completamente diferente, se rigen por unas normas completamente diferentes y aunque el mundo mágico es el mismo, es decir, la magia es la misma, tienen, pues como pasaría en el mundo con la política, ¿no? No es lo mismo la política que hay en Estados Unidos que la que tenemos aquí o que la que puede haber en, no sé, en Kuala Lumpur. No sé si pero hay una cosa, estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo creo que la ha dejado muy clarito, muy clarito, muy clarito J.K. Rowling y que no ha sido hecho al azar. Yo estoy seguro que esto lo pensó. Fijaros, la sociedad norteamericana en los años 20 era extremadamente racista, y eso sí lo sabemos, ¿no? Sin embargo, la presidenta del mundo mágico es una mujer negra en los años 20. Entonces, ¿hacia dónde tira el racismo de la sociedad norteamericana? Lo tira hacia los nómadas. Claro. O sea, él diciendo, bueno, entre nosotros ya nos hemos aceptado como iguales, pero los nómadas no lo son, ¿eh? No, ni sentar en el mismo sitio. Mientras que en el mundo real o en el mundo no mágico el racismo va contra los negros, en el mundo mágico va contra los no mágicos, claro. Vale. Sí, el paralelismo yo creo que está hecho intencionadamente también, ¿eh? Estoy convencido. De igual manera, tenemos también la figura de los salemitas, más adelante, que ya iremos hablando. Me encantan. Pero, por favor, Tony, deja de abrir melones, acíñete al personaje. Que no tenemos... Estoy muy emocionado con esta película, no sé si te has dado cuenta. No tenemos 10 horas aquí para hablar, me gustaría, pero no. Así que Kowalski, Campbell. Pues Kowalski, pues mira, este sí que no me extrañaría que sí fuera uno de los protagonistas principales de la saga, tal y como lo han dejado. Y aparte, como dijo Rubén antes, o sea, es nuestros ojos. Es el papel que hace el espectador y no me extrañaría eso, que siguiera apareciendo de una forma o de otra para seguir siendo el enlace del espectador, ¿no? Y que poco a poco tuviera más protagonismo. A mí, desde luego, me ha encantado. O sea, también como decía Tony, es que esos momentos de humor que no son metidos con calzador, que es que salen geniales. O sea, esas caras, esas expresiones, a mí, desde luego, es el personaje que más me ha gustado en toda la película. Rubén. Sí, un poco lo que dicen ellos, ¿no? O sea, al final, independientemente de que efectivamente es el nexo de unión contigo cuando vas a ver la película, luego también es verdad que es el personaje, además del punto cómico, porque es el punto cómico, también es el personaje más tierno, ¿no? Al final, el que te arranca la sonrisa igual no es él, que sí, que también, pero el que te arranca el punto cómico, fíjate, a mí me hace gracia, porque en Harry Potter, por ejemplo, en el sexto libro, o sea, en la sexta adaptación de película, se empeñaron muchísimo en quitar trama Voldemort para meter amoríos y rollos. Y sin embargo, aquí con una escena, la del final, me parece que es lo más bonito y romántico que se ha hecho en Harry Potter, en el universo Harry Potter, sin andarse con historias de quitar partes importantes de trama. Entonces me parece el personaje más tierno y que probablemente, pues eso, lo que decíamos ahora, ¿no? Que como es el personaje nexo de unión, este personaje, yo creo que aunque al final, ya hemos dicho que está esto full spoilers, aunque al final le desmemorian para que no se acuerde de nada, yo creo que este personaje... Es que es imperativo que de hecho siga saliendo en la saga. Yo tengo mis contradicciones acerca de que la han desmemorizado. Para mí el beso es como el beso de Superman, pero a la inversa. Conserva, así es, no hace falta que recuerdes eso, ¿eh? Conserva sí, bueno. Varios de los recuerdos, además, posteriormente. Se puede llegar a ver cómo fabrica esos pasteles con forma de animales. Yo ahí estoy completamente con Asier. Si lo hubieran desmemorizado, sí, no se acordaría de nada. No, y aparte, acordaros de lo que es un hechizo desmemorizante, claro, en la cámara secreta. Ya, sí. Y luego, aparte, esa sonrisa cómplice con ella al final, eso, exacto, da a entender que el tío o sea, se acuerda de todo. O sea, no le han dicho nada. Bueno, nada, no lo sé, pero estoy seguro de que mucha parte de esos recuerdos los tiene, los mantiene, los conserva. Igual es un hechizo temporal o alguna cosa que duraba X tiempo para que el Makusa este no levantara sospechas y cosas de estas, pero luego al final igual pues era una cosa de que sí, que iba a estar sin memoria tal, o por lo menos no le desmemorizan del todo, le dejan cosas. Exacto. Yo creo que es gracias al beso, porque le tapa con el paraguas durante un buen rato. Vamos a continuar con el siguiente personaje que aparece en pantalla para presentárnoslo, que es el personaje de Tina, de Catherine Watersor. Waterstone. Bueno, yo voy a hablar también de este hombre, de Kowalski, que no he hablado. Decir que para mí no es el que más me gusta, porque es que yo creo que está tan bien hecho el grupo que no, para mí no se destaca. Y creo que cuando se destaca es que a veces hay descompensaciones, y en este caso no la hay. No sería Kowalski como es si no estuviera Newt, y no sería tan así Newt si no estuviera Kowalski. Y esa es la gracia de los dos como pareja, y lo que acaba diciendo Newt al final, ¿no? Que está a gusto con él, y es con la única persona que se siente a gusto, curiosamente. Y Kowalski es un personaje que es muy, muy fácil de querer, es muy fácil de entablar una emotividad, porque somos efectivamente el fiel reflejo de lo que más o menos pasaría si nos encontráramos en ese mundo, con el entusiasmo que él tiene, ¿no? Con el entusiasmo del actor de Dan Faulkner, que está muy bien y no está, yo creo, que pasado de rosca en ningún momento, pese a que tiene momentos de comicidad infantil, pero eso ya los reconoces y los perdonas, porque sabes que esta película va para todos los públicos. Algo infantil tiene que tener. Tiene que haber un personaje así, sí, es exacto. Verdad. Y yo creo que el personaje de Newt es más abierto, es capaz de hacer cierto tipo de cosas gracias a que Kowalski le da fuerza. Como hemos dicho, es militar y ha visto horrores, y efectivamente esto le sorprende, pero no es lo mismo. Vamos entonces, como decía, con el personaje de Tina, de Catherine Waterstone, que yo, para mí, creo que es aquí el más desaventajado. En este caso va a empezar, venga, Rubén. Bueno, hay que decir una cosa de este personaje. Hay un spoiler terrible sobre él en el libro que escribió Rowling, el de Animales Fantásticos, el que se utilizaba como libro de texto en Hogwarts, que al principio, o sea, el libro este, que nadie se espere que es un libro de la película ni nada, no, el libro este simplemente es un bestiario, vamos a decir, y al principio te cuentan, bueno, hay una especie de notas sobre el autor, ¿no? Y te dicen que su mujer, la mujer de Newt, se llama Purpentina Scamander, entonces ya sabes por dónde van a caer los tiros. Sí que es verdad lo que has dicho tú, me parece cierto que igual es el personaje que pasa más desapercibido, porque la hermana, ya hablaremos luego, es como más risueña, más, te hace más gracia. Esta está muy, muy sobria en todo momento y es como muy pava la pobre chica esta. Entonces, hombre, tiene que haber una chica que tiene que haber un... tiene que, o sea, Eddie Redmayne le tenían que poner una partener. Y lo malo que tiene esta chica, yo creo, me van a decir que no, pero la veo tan, una chica tan normal, una belleza tan normal, que no destaca, o sea, quiero decir, no sé si me explico lo que quiero decir, que al final tampoco es un papel de chica, pues como puede hacer, qué sé yo, Scarlett Johansson, Los Vengadores, que es una tía explosiva. Esta tía es como muy normalita, entonces, con eso y con el papel que tiene, aunque tiene escenas muy buenas, con el Makusa y todo esto, pero sí que la veo un poco, por lo que dices tú, que pasa un poquito desapercibida, igual. Más que nada es precisamente que tiene un papel poco agradecido, en el sentido de que viene... está en una situación bastante mala, la han despedido, sí. Ya no es Auror, está relegada a un departamento que no quiere nadie. Entonces, la coges, pues, cariño también, ¿eh? Yo creo que es un papel, creo que en el fondo todos los papeles, salvo Ezra Miller, son todos muy entrañables. Sí, pero tiene su parte egoísta. Tiene su parte egoísta, sí, y te das cuenta de ello a lo largo de la película, aunque sabes por qué lo hace y te enternece. Pero bueno, Tony, cuéntame. Pues a mí sí me gusta, a mí me parece un personaje que, bueno, a ver, es que le pega no ser un pelotazo de mujer, entre otras cosas, porque claro, si fuera un pelotazo de mujer jamás se fijaría en una persona como Newt Scamander. También. Vamos a ser serios. Es una tía atolondrada, pero muy decidida, por eso la echaron de... y con unos valores muy fuertes, por eso la echaron del Makusaf, creo que es, de los aurores norteamericanos, que es una sociedad tremendamente cutre, hablando, son malos, no son buena gente. O sea, no son buena gente, y ella sí, ella es moderna. Y ella quiere vivir con los Muggles, y quiere ayudar a la gente y vivir en una sociedad conjunta, mientras que los otros quieren estar completamente apartados. O sea, no le pega, y le pega ser como es. Ella está, a mí me parece que está guapísima, que la ambientación de los años 20, ese peinado, a mí me encanta, a mí me parece que está perfecta. Y me encanta porque al final demuestra que es una maga poderosa, que es una tía que controla muy bien el tema de que es Auror por algo. O sea, acordaros que en la primera saga todo el mundo no podía ser Auror. No, para ser Auror había que pasar unas pruebas muy, muy potentes. Uh-huh. Exacto. Tienes que ser un mago muy poderoso para ser Salvador. Bueno, bastante más poderoso en técnicas de ataque y en otro tipo de hechizos que lo que puede ser Newt, por ejemplo. Newt es poderoso por otra razón. Ya la vamos a comentar. A mí me gusta es porque parece que no, pero llega el momento en el cual tiene que demostrar que es una porque es una Auror y lo demuestra. Exacto. O sea, le da la boca mágicamente a todos los demás magos. Probablemente a la hermana no, pero yo creo que la hermana tiene el poder por dentro, como digo yo. No la hermana utilizar demasiado. Es muy potente. Muy potente, más de lo que nos creemos. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Ese beso final es donde yo veo que el poder de la hermana lo tiene por dentro. Exacto. Que no quiere soltarlo. Exacto. Que no necesita ni siquiera varita. Tú lo has dicho. Campbell, cuéntame. Pues yo la veo como que es el personaje que todavía falta por evolucionar más. O sea, yo creo que le van a dar más tratamiento a ella y lo que acabáis de decir y a la hermana. Por ahí sí que veo que los tiros puedan ir, porque veo que es o sea, ella lo hace genial. La actriz lo hace genial. Piensa la evolución. Un momentito, pero comentarte que por lo de la evolución, piensa que según K. Rowling, la historia van a ser 40 años. O sea, que va a haber evolución. Por eso digo que mientras el personaje de Newt tiene dentro de la película una evolución marcada, incluso el de Kowalski, pero es que tanto ella como la hermana son personajes que parece que te han enseñado nada más que una pizca. O sea, te han enseñado lo justo y yo creo que después es cuando van a empezar a verse película tras película tras película. O sea, son los personajes que yo veo como posiblemente principales de la saga. Las dos hermanas. Yo creo que sí. Podrían ser las principales, sin lugar a dudas, porque hacen un buen equipo de magas. Pero también son nexo de unión entre toda la pandilla esta nueva, ¿no? Una está avisos de estar enamorada de Newt. Y la otra de Kowalski, ¿no? Al final son nexo de unión también. Me encantan los nexos de unión de esta película, a ver si los vamos mencionando luego, como la unión con Hogwarts y que hay unas cuantas. Y bueno, pues ya mencionar que para que no se nos olvide que Newt Scamander estuvo en Hogwarts en la tercera película de Harry Potter, en el Cáliz de Fuego. No, en el Cáliz de Fuego no, el prisionero de Azkaban. Hufflepuff, además. Sí. Era la casa de él, quiero recordar. Exacto, pero es que se ve cómo va paseando por la escuela de Hogwarts en el mapa del medio. Pero no sabemos si como espíritu, si como personaje físico, si está vivo o si está muerto. Hay una cosa que, al respecto de esto que dices, tú ten en cuenta que los magos, por lo visto, son más longevos que los muggles. Entonces, al final, igual es una cosa de que, bueno, si Dumbledore tenía ya... Pues en la primera de Harry Potter, que estamos hablando que serían los 90, según los libros, pues ya algo así como, qué sé yo, ¿cuántos años podía tener Dumbledore? Ya ciento y algo. No, Dumbledore nació en el 1900. Nació antes del 1900. Nació es igual, en cualquier caso, me da igual, 90 años, 100 años, 150 años, esta se desarrolla en 1926, creo recordar que es, pues de 1926 a 1990... Según esta longevidad de los magos, de la gente mágica. Según Wikipedia, 4 de marzo de 1881. Exacto. Y ahora me lo pones. Eso estaba mirando. Eso te voy. Si Newt Scamander aquí que puede tener 30 y tantos años, 30 y pocos, pues 1990 son 70 años después, más o menos. Pues yo creo que sí podría perfectamente estar en Hogwarts. ¿Por qué? Igual es el típico guiño fanmate que no tiene ninguna coherencia, pero bueno, lo tienes ahí, no sé. Yo he leído en declaraciones que eso se va a explicar. Ah. Sí. Pues mira, eso mola, que lo expliquen. Que va a haber coherencia con la saga de Harry Potter, que no se va tampoco a meter, no se van a entrelazar una con la otra, pero sí que se va a explicar algunas cosas. Que sabemos que este hombre es protegido de Dumbledore, que eso ya lo han dicho. Y que irá a hacerle alguna consulta a la escuela, pues puede pasar durante el periodo en el que estaba Harry Potter por allí paseando. Puede ser perfecto. De hecho, ¿creéis? Os lanzo una pregunta, perdona. ¿Creéis que acabará saliendo Harry Potter? No creo. No, pero aunque quiere. Daniel Radcliffe quiere salir. O alguno de estos. Algún personaje principal de la saga podría salir. Hacer ahí un guiño o cameo chachi. Hombre, ten claro que hay uno que va a salir sí o sí. Sí. Y ya en la segunda película sale fijo. Dumbledore. Pues digo, hay uno que sale seguro. Y yo diría que podría que ser dos. Pues yo creo que podríamos ver a un señor sin nariz. Sí, a Tom Riddle. Hombre, Tom Riddle sí podría salir perfectamente, pero como Tom Riddle, no como Voldemort todavía. Sí, claro, Voldemort se alza en el 70, o sea... Claro, por eso. Bueno, pues que faltas tú por opinar, ¿no, Campbell, o no? Tina. No, ya he hablado de Tina. Vale, perfecto. Pues vamos ya con el último personaje de este cuarteto, entre comillas, porque durante casi toda la película va a ser trío de personajes, pero de vez en cuando vamos a tener por ahí a la hermana de Tina, que es Queenie, actriz Alison Sudol, que creo que no ha salido tan guapa en su vida como aquí. Me parece que está preciosa y es... No solo que sea bonita de cara, o sea, que sea una belleza, que tampoco es que sea un bellezonazo, pero sobre todo su carácter, su actitud, te ganan, tan mística, tan entrañable, que le sorprende tanto lo que es un muggle, que a los muggles les sorprenden cómo es esta persona, ¿no? Contarme, Queenie, ¿qué opináis de ella? Empieza tú, Ara Campbell. Pues vamos, es lo que decíais antes, es lo que dijo Tony. Yo creo que esa forma de ser que tiene, así tan cándida y todo eso, es una especie como de apariencia, de escudo protector, que dentro tiene una verdadera maga. O sea, ves, puedes tener un potencial tremendo esta mujer, y además es que la interpretación la potencia en ese sentido. Es como que lo mismo que antes con Tina, os hemos enseñado un poquito, de aquí puede salir mucho más. Y hay detalles que demuestran que, vamos, que poder tiene y de sobra. Sí, además esta tenía un nombre especial porque leía las mentes, tenía un nombre concreto también. A mí me ha gustado mucho el contrapunto que tienen ella y la hermana, ¿no? La hermana es todo cabeza, esta es todo corazón. Me gusta cómo se complementan en ese sentido. La otra es más seria, intenta tener todo en orden, como intenta llevar a Newt al ministerio, al Macusa, perdón. Y esta es como se fija en Kowalski, sin importarle la apariencia, simplemente le importa, pues eso, lo que decíais antes, ¿no? Esa ingenuidad que tiene, y eso de que al final no entiende el mundo mágico, pero aún así no lo critica ni se asusta, sino que lo abraza. ¿Hola? Tony, cuéntame. ¿Se ha oído algo de lo que acabo de decir? Se ha oído todo de lo que acabas de decir. Cuéntame, Tony. ¿No ha hablado nadie? Pues no hablábamos porque estábamos esperando que diera así el pase. Sí, me he quedado. Bueno, pues cortas aquí así y engancharé de nuevo. No corto, ¿vale? Nada, no te preocupes, sigue. Entonces, continúa. No va a cortar nada. Cabrón. Bueno, pues este personaje a mí me parece, como bien dice Acier, está guapísima, pero ya vuelvo a repetir, es que los peinados a las mujeres de los años 20, los peinados, los maquillajes, la ropa, le sientan muy bien. O sea, en los años 20 yo creo que no existían las feas, estaban todas guapísimas. Los chicos un poquito menos, porque esos bigotes no. Lo siento, pero no. Pero bueno, estamos hablando de que es una personaje que yo estoy convencido de que hay una capa interior, que es una persona que la tienen allí, que sean las dos huérfanas deja un misterio que me gusta, que ella esté en casa metida prácticamente y trabaje prácticamente chupatintas, también me gusta porque yo creo que las tienen ocultas. Me encanta cuando entran en la casa, que la casa está funcionando completamente a su bola, y eso lo está haciendo todo ella. Pues no sé si os dais cuenta que está por un lado está cocinando, por otro lado está limpiando, por otro lado está planchando. Es impresionante porque hay un mogollón de movimiento y ella está sentada. Está claro que lo que da a demostrar ahí es que es una mujer desaprovechada, hija de su tiempo, y que está utilizando toda su magia para hacer labores de la casa. Ahí está. Otra cosa que me gusta de esa escena, que me gusta mucho de esa escena, y es que engancha con la trilogía, bueno, con la serie original, porque si no recordáis al padre de Ron cuando decía, bueno, ¿y para qué sirve un lavavajillas? Y se quedaba diciendo, oh, un lavavajillas. Pues para lo que a ellos les llamaba la atención a las lavavajillas, pues, cuando el otro entra en la casa, ve lo que usan ellos como electrodoméstico, que no deja ser la magia, que para ellos es algo cotidiano. Me encanta la cotidianidad de la magia, uh-huh, que está pensado en el personaje de esta chica. O sea, vemos por primera vez el mundo adulto, de lo que es el mundo mágico adulto. Lo vemos en esa escena cuando entra y lo presenta esta chica. O sea, la magia para ellos es un electrodoméstico. No solo esa escena, porque tiene muchas escenas del mundo adulto de Harry Potter, que a mí me gustan mucho, como el pub nocturno donde está la elfa doméstica cantando. Esa escena me encanta. Con el chupito de la risa y todo esto. Está... Es muy años 20 todo. Lo que pasa es que traspolado al mundo mágico, pero mola mucho. Muy de película años 20. Sí, sí. A mí me llegó esa escena muchísimo. Y eso sí que es una escena cotidiana de mundo adulto mágico que yo tenía ganas de ver. Tengo ganas de ver los bajos fondos mágicos. Tengo ganas de ver. Pero fíjate. No se diferencia tanto. Simplemente que utilizan la magia, pero que nosotros utilizamos la tecnología. Exacto, exacto, sí, sí. Constantemente es así. Vale, pues vamos a continuar con el personaje principal villano, que tiene dos caras, sí, señor. Pero prefiero que hablemos todo el rato como Graves, que es así como nos lo presentan, que es el papel de Colin Farrell. Que si no habéis visto la película, esto sí que sería un spoilerazo, así que esto sí que no lo podemos guardar porque es el gran giro de guión que está bueno, no está mal. No es que sea tan bueno, es sorpresa, te saca de la manga, así. Pero te preparan durante toda la película para ello, por lo tanto es sorpresa, pero no. Entonces mola, pero yo no lo veo, bueno, que esté sacado de la manga. De que te preparan, entre comillas. Te sueltan ciertas cositas. Primero, sí. Primera escena de la película, unos aurores enfrentándose a Grindelwald. Coño, sí. No te están preparando, ¿no? Grindelwald libre. O sea, Grindelwald sale por todos los lados hasta que al final aparece de verdad. Claro, pero es que sale en la primera escena de la película, tío. Es que, como que si no te están preparando. Sí, y después, incluso para el giro final, como dices tú, el giro final, te lo dejan caer en varias ocasiones con, joder, la aparición de las reliquias de la muerte. Con... Sale en todos los periódicos. O sea, es como Voldemort en las primeras películas. Salía en todas partes. Igual habría que explicar quién es Grindelwald porque viene de la saga principal. Sí, hay que explicarlo porque hay gente que se le ha olvidado. Es normal, solo se le menciona, no llega a aparecer. Y ya que lo has dicho, pues mira, ya que... Bueno, en las películas sí sale, ¿eh? Sí, sale, y en el libro hay, en el libro lo cuentan bastante de la historia. Pero además, lo que pasa es que sale en un flashback. Eso sale. Sale como flashback. Sí, exacto. Además, el flashback en el que sale, creo que es lo mejor de la película esa, en concreto, no sé si es la primera o la segunda parte, pero. La primera de la reliquia de la muerte. Sí. Flashback de las reliquias es maravilloso. Entonces, bueno, lo que me decía Sier, pues, a ver, Grindelwald básicamente fue uno de los tres hermanos estos que tuvieron las reliquias de la muerte, el que venció la muerte, quiero recordar que era, el que tuvo todas las reliquias, ¿no? Sí, exacto. No, bueno, sí. No es exactamente eso, ¿no? A ver, no es que el que tenga todas las reliquias, porque nunca consiguió todas las reliquias, pero es el que... Es el de la capa, puede ser. Sí, igual sí. Además hay que decir que fue el gran amor de Dumbledore. Uh-huh. Bueno, eso... Vamos a verlo. Eso lo dijo... Sí, bueno. Lo dijo todavía, ella. Todavía no está claro que Hollywood le deje hacer eso, y hasta que... Ya, pero... Como ahora, ahora mismo no es canon, y como no es canon... Pues no se sabe, aunque... Pero la Rowling enseguida impone, ¿eh? No te creas tú que estás saliendo con historia. Hombre, la historia que cuenta en el libro, precisamente en los de libros de Harry Potter, es que lo deja en un momento todo, hasta la familia y su hermana enferma, por seguir al lado de Grindelwald. En el libro de Harry Potter es más un bromance que un romance. Sí. Digamos que el romance ha salido después de las declaraciones de J.K. Rowling, muchos años después de terminar el último libro, diciendo Dumbledore era gay. Que no quiere decir que Grindelwald lo sea. Que eso es que él es gay. Sí, pero también te voy a decir una cosa: en ningún momento dice que Grindelwald lo sea. Vale, Grindelwald es parte del trío protagonista con Matilda y Albus Dumbledore, que seguramente podamos ver en estas películas. Puede ser. Que explicar también es por qué Dumbledore, con lo recto que ha sido siempre, se va con un villano, en teoría. Bueno, de igual manera no es ninguno de los personajes que salen en la historia de las reliquias de la muerte, pero sí que quiere reunir las reliquias de la muerte. Sí, desde, sí. Para y además en el libro... Acaba de decirnos del todo correcto. Dumbledore no ha sido recto toda su vida. De hecho, en esa época era bastante villano. Sí, lo cuenta bueno, también, hombre. Sí, bueno, me refiero a lo que la parte que la hemos visto nosotros. Yo creo que precisamente el contacto con Grindelwald es lo que le hace decir, ¿pero a dónde vas, tío? Uh-huh, exacto. Sí, además es que lo explican en la anterior saga, en los libros de la anterior de Harry Potter, explican toda esa historia en un principio, o sea, lo que fue la juventud tanto de Dumbledore y de Grindelwald. En la película Y fue una de las cosas que los lectores echaron de menos. O sea que Rowling es muy inteligente al tirar ahora los tiros por ahí. Es como para contentar a los fans que se quedaron a medias. En la película, para quitar la espina clavada que tiene. En la película también lo explican más por encima que en el libro. Pero sí que se ve que Grindelwald estaba Tilda y Albus Dumbledore eran amigos. Y Grindelwald mata a Ariana, que es la chica que está en el cuadro, si no estoy equivocado, que es tía. Bueno, no es tía, ¿no? Es como... Es la hermana de Dumbledore. Es la hermana de... Eso, es de, la, de hecho, no de, se sabe quién Dumbledore mató a Dumbledore. Porque es que en las películas... Hay... O sea, según el libro hay un rebote de un hechizo. Sí. Que da a la hermana. Entonces, la duda es si el Avada Kedavra lo hizo Dumbledore o lo hizo Grindelwald. El problema está en que las películas, con todo este tipo de flashbacks, estos recuerdos de Dumbledore y toda la infancia y futura adolescencia de Voldemort, la película se los pasa por el arco del triunfo en todo momento. Que no hacen hincapié en nada de esto, cuando yo creo que eso es un error terrible, porque es muy, muy interesante todo. Eso es lo que provoca que Dumbledore sea como es. Claro. Que Voldemort sea como es y que Grindelwald sea como es. Entonces, está bien que en esta saga de películas vayan a contar esa historia. Uh-huh. En la de las Reliquias de la Muerte parte 2, por boca del hermano de Dumbledore, también suelta ahí una parrafada que da muchas pistas sobre la historia. Sí, cuando aparece Aberforth se explica todo bastante. Vale, pues... Lo que te dejan entender que el verdadero héroe es Aberforth. Sí. ¿Falta alguien por hablar de Graves? ¿O no hemos hablado de Graves ninguno todavía? No hemos hablado de Graves. Vale, pues empieza tú. Es que Graves es Colin Farrell, tío. A nadie le gusta Colin Farrell. A mí me gusta en esta peli, fíjate. A mí me ha gustado Colin Farrell, ¿eh? Mucho. Sí, por sorpresa me ha gustado. Campbell, cuéntame. Pues eso, que a mí, o sea, es un actor que lo veíamos últimamente de capa caída. Bueno, de capa caída no, o sea, aunque. Yo puedo recomendar la película de Langosta, por muy difícil que sea, pero ahí hace un papelón también, ¿eh? Y aquí, vamos, o sea, a mí me ha sorprendido. No es el Colin Farrell de a medio gas que estamos viendo desde hace ya 10 años. No, la interpretación me gusta. Además, compone un villano que estás viendo ya desde el principio, eso, una revelación en base a él. Lo que pasa es que otro actor que parece ser que aceptó por presiones de niños de su alrededor. Le pasa igual que al que hizo de Dumbledore original. Pues esto, en un momento dado se le ve. Yo lo he visto bastante cómodo, ¿no? Pero vamos, lo que no me esperaba, sí que es verdad, no me esperaba la revelación, no en el sentido de revelación como tal, sino el hecho de que ya viéramos la cara. Eso sí que os lo digo, ahí me sorprendió. A mí también, yo me lo esperaba. De todas maneras, hay que decir una cosa. Yo a Colin Farrell, hay que recordar que es el Colin Farrell que hizo el Bullseye de Daredevil y cosas del estilo. Y a mí me ha gustado mucho encontrármelo porque creo que hace un gran villano. Aquí tiene una escena en concreto cuando manda a ejecutar a Newt y a ella, y a Purpentina, que lo hace, o sea, está súper sobrio en todo momento, pero es que yo creo que consigue transmitirte cosas, ¿eh? A mí esa escena, por ejemplo, me pareció que estaba inmenso, Colin Farrell. A mí también. Ay, pero ahí en esa escena hay una cosa que después de ver la película te pones a analizarla y piensas, ¿dónde está ese hombre de verdad? Porque nadie pone ninguna cara porque este hombre sea tan frío a la hora de ordenar una muerte. O sea, estamos sabiendo que después sabemos de que este hombre ha sido sustituido. Uh-huh. Pero este hombre existe. Porque lo conoce todo el mundo, porque ha llegado a ser un alto cargo del ministerio, etcétera. Y es así. Existe, es así de frío. Exacto, existe. Se supone que el carácter está cogido porque Grindelwald ya veremos que es más excéntrico, se supone, por cuatro gestos que hemos podido teniendo ver. Teniendo ya Johnny Depp a la fuerza, tiene que ser excéntrico, ¿no? y en cambio, pues nadie se sorprende del cambio que se ha realizado gracias a la poción multijugos, que esto no se explica en la película, pero lo tuvo que explicar David Yates el otro día. Que bueno, yo creo que después de haber usado tanto la poción multijugos, creo que la gente tendría que saberlo, pero bueno. Sí, pero hay un problema que si en las películas, en los libros se explica muy bien, en la película de Cáliz de Fuego se ve constantemente, pero aquí no. Y es que la poción multijugos dura una hora, hora y media. Cierto, tendría que, sería un efecto limitado, sí. Y tendría que estar bebiendo constantemente como hacía el Ojo Loco Moody. Sí, pero es que si hacen otra vez ese recurso, es muy fácil. Lo pillamos. Claro, claro, evidentemente, se lo pillaríamos la primera. Exacto. Pues bastante que no lo explican. Yo creo que está bien no explicar este detalle, pero bueno, al final es más fácil darte cuenta. Bueno, vamos a ir acelerando un poquito más. Ya hemos hablado un poco todos, yo creo, del personaje de Colin Farrell. No quedan muchos más personajes principales. Si decir que tenemos a la parte de los alemitas, que me gusta mucho esta religión barra fanatismo barra secta, que está dirigida por Mary Lou, que es la actriz Samantha Morton, y ahí es donde encontraremos el papel de Ezra Miller como Credence Barbon. Y luego pues están Modesty y Chastity por ahí. Y luego tenemos por otro lado la rama política no mag, o sea, no mágica, que está el grandísimo John Boyd, que tampoco es que haga demasiado, hace de senador Shaw. Y ¿No da la impresión de que se ha quedado en sala de montaje su personaje? Algo se habrá quedado, sí. Sí, y sí. Pero que de ahí vamos a mantener a John Boyd y vamos a tener más John Boyd, estoy casi seguro también, porque convencido. Yo creo que va a ser uno de los el villano uno más de la saga, Seguramente. Tú no contratas a John Boyd para luego dejarle ahí en 10 minutos de aparición. Fijaros una cosa muy parecida, porque este personaje de John Boyd tiene un análogo en el mundo real, que es el padre de los Kennedy. Sí. Y el padre de los Kennedy era un villano, no nos olvidemos. Sí, porque aquí efectivamente matan al que se está presentando para senador, que es el Henry Shaw, y el héroe. Llegará senador y se descubrirá el mundo mágico y la liará parda, o sea, sí, seguro sí, que está, va por ahí la cosa. Sí, se lo han cargado. Bueno. No, el padre. El padre no, el otro hijo que sí cree en el mundo mágico. El otro hijo, Landon Shaw, sí que puede llegar efectivamente utilizando esta muerte a senador, vale, no te digo que no. Pero bueno, estos son todos los personajes más o menos presentados mágicos y no mágicos. Luego ahí está algún auror que destaca, como Serafina Pickwer y alguna otra cosa más por ahí, pero no vamos a desarrollar todos. Así que vamos a ir rápidamente, primero con Rubén, que se tiene que marchar ya, a decir pues las escenas que más nos gustan, sin más miramientos. Empieza tú, Rubén. Bueno, a ver, sí, me tengo que marchar al Pozo de las Almas, así que, bueno, a ver, me ha gustado, tiene escenas, también te voy a decir una cosa, hay escenas que creo que canta mucho el CGI, otras escenas están muy bien traídas, pero otras escenas canta mucho el CGI, entonces, te voy a decir básicamente lo que más me gusta, lo que menos me gusta, y ya para hacerte una valoración, pues antes de marchar, entonces, lo que más me gusta, la ambientación, que decía Tony antes, o sea, me parece sublime, ya fue la parte de que sea una película sobre el mundo mágico de Harry Potter, que está claro que eso lo consigue muy bien, te mete de lleno otra vez en el mundo de ese mundo que ya conocías, lo que pasa que con las variaciones de que estás en otro país, pero creo que lo consigue muy bien, es muy coherente con lo que ya hemos visto. Me gusta mucho, pues eso, la recreación del propio Nueva York. Nueva York es probablemente la ciudad más bonita del mundo, con perdón de Bilbao, pero me parece de verdad, o sea, es una recreación súper bonita. Además, esta época, los años locos, estos, los 20, los 30, siempre me han llamado mucho la atención y aquí están súper bien adaptados. Otra cosa que me ha gustado mucho es Colin Farrell, como decía ahora, que me parece que está muy grande para venir de donde venía el hombre. Entonces me ha gustado. Me gusta las cositas que van soltando, en plan, las perlitas que te van dejando para ir desarrollando con el tiempo. Me gusta mucho la escena final de Kowalski, me parece súper tierna, yo que soy un moñas encima, parece súper tierna, súper bonita, a mí me arrancó una sonrisa en plan, bueno, qué bonita escena. Siempre, por cierto, no sé si habéis fijado que siempre que hay escenas dramáticas en el cine, llueve, y si es muy, muy, muy dramático, nieva. Fijaros en funerales y cosas de estas que siempre llueve, pero bueno, lo que menos me ha gustado, además de Ezra Miller, que no le aguanto, bueno, no es que haga mal papel, que no lo hace, pero es que no quiero que este tío me caiga bien, joder. Eso no me ha gustado. No me ha gustado que creo que la película es un tanto infantil. Tiene muchas escenas de comedia física con lo de los animales y tal. Entonces eso me chirría un poco más, porque aunque me imagino que le irán dando seriedad. Bueno, otra cosa que me ha gustado mucho es, esto es spoilerazo, ver a Johnny Depp al final, que es el verdadero Grindelwald, pero con un aspecto súper extraño, por cierto. Nunca la había visto yo tan... No sé. ¿Tiene un aspecto extraño, Johnny Depp? ¿Y te extraña? No. Nunca sale con aspecto extraño. La vida, vamos. No, pero le veo... No sé si está más gordo o qué. Igual tiene un efecto Val Kilmer, que se está comiendo a sí mismo, no lo sé. Eso. Y lo que menos me ha gustado, ya te digo, pues eso, ese tipo de infantilismos que tiene o... Ese tipo de cosas no me gusta menos, aunque ya me imagino, ya os estoy diciendo que me imagino que la saga irá por ahí, y como pasaba en Harry Potter, la primera película de Harry Potter, la piedra filosofal, era muy infantiloide, más con Chris Columbus que estaba dirigiendo, pues. Y luego poco a poco se fue oscureciendo hasta llegar a las Reliquias de la Muerte, que la saga fue madurando también. Pues yo creo que aquí tres cuartos de lo mismo, ¿no? Va a pasar un poco eso mismo. O debería pasar eso mismo. Otra cosa que me gusta es que David Yates vaya a ser el director de todas, porque le da coherencia. Si os fijáis en la saga principal, la de Harry Potter, no es lo mismo ver las películas de Columbus, como te digo, las de Cuarón, y mira que El prisionero de Azkaban es una película de las más queridas de la saga, allá cuando pasas a Bill Yates en las cuatro últimas o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el toque Yates, que se suele notar bastante, pues creo que va a ser siempre el mismo toque, entonces va a tener esa coherencia, ¿no? entre películas. Y yo creo que poco más. Si me quieres preguntar alguna otra cosita antes de que me marche. Si me vas a guardar sitio en el trabajo. Nada, pues muchas gracias por haber pasado por aquí, Rubén, y que continuamos un poquito más, que no vamos a estar mucho más. Vale, pues venga, chicos. Expecto Patronus. Crucio para ti. Venga, hasta luego. Y continuamos con las valoraciones que nos va a traer Tony. Cuéntame, mejores escenas, valoraciones, general, lo que más te guste o quieras destacar. Mira, escenas, yo destaco dos, sobre todo. En la primera escena que destaco es el no entrar en el mundo mágico, sino la entrada en la maleta. O sea, el zoo que tiene vestido me metió en la maleta. Eso me parece maravilloso. O sea, ahí yo me quedé diciendo, madre mía, y sí es cierto, el CGI canta un poco, pero es que me da igual. O sea, es que me estaban presentando una serie de animales que me encantaban, que me estaba disfrutando como un enano, la mitología, la cara de los dos, porque si uno estaba alucinando de lo que estaba viendo, el otro estaba extasiado ante la maravilla de la naturaleza y se le notaba en la cara, ¿no? O sea, le cambia completamente la personalidad cuando está fuera de la maleta, cuando está dentro de la maleta, completamente. Y eso está muy bien hecho por parte del autor. Y esa escena me parece la mejor de la película. Pero si me tengo que quedar con una escena que a mí me ha tocado, es la escena de la panadería del final. Me parece maravillosa. O sea, maravillosa. Que hayan cerrado la película, porque la película queda acabada. O sea, si no hubiera más partes, la película está cerrada. Si no hubiera más partes. Porque los protagonistas acaban como tienen que acabar, sabes que va a haber un reencuentro porque lo dejan claro, pero se acaba todo como tiene que acabar, está cerradita. Pero la escena de la panadería me parece de una ternura maravillosa. No estoy de acuerdo con Rubén del tema de que sea infantil. De hecho, como he dicho antes, una cosa importante de esta película es que está dirigida a los fans de Harry Potter que empezaron a ver Harry Potter con 11 años y que ahora tienen 20, no 25, 20, entre 20 y 25. Estamos hablando de que esa gente no tiene 40 como tenemos nosotros. O sea, esta es una película para gente de 20-25 años. Y está muy bien hecha para esa. La película es más oscura, porque esta película es muy oscura, no tiene luz por ningún lado, nada más que la escena esa de la maleta, lo demás es oscuridad. Porque todo lo que ocurre es adulto e incluso llega a ser bastante cutre, porque toda la historia relacionada con los selenitas es terrorífica. Y no porque salga Ezra Miller, que es terrorífico en sí, sino porque todo lo que envuelve a esa iglesia de básicamente de torturadores, de gente que quiere quemar personas, a mí me parece maravilloso. Y además de cómo captan con comida, cómo captan a los niños con comida, es verdaderamente terrorífico. O sea, eso a mí me parece lo verdaderamente más que el malo que quieren mostrarnos, porque en ningún momento Graves es el malo porque hemos tomado un malo. Pero si ves la película, en ningún momento veas que sea malo, porque no difiere del personaje de policía que es, no hace cosas malas. Estás viendo que la policía en Estados Unidos, los aurores en Estados Unidos, son así. De hecho, van vestidos de Gestapo. Más que de Gestapo, de... como de mafiosos de Chicago. De mafiosos, de sí, esas gabardinas. Es que son así, es el mundo mágico en Estados Unidos, es así. Uh-huh. Es un sitio chungo, sí, muy chungo donde vivir. Y es así, y lo dejan muy clarito que es así. De hecho, a ella la expulsan porque ayuda a un niño que le están pegando. Y por eso la expulsan. Es que es muy fuerte, o sea, hasta ahí llega el... Por eso te digo yo que cuando quien quiere más oscuridad, pues no sé, más oscuridad es que veamos asesinatos múltiples, porque en serio, es bastante oscura esta película. Y bueno, que es un... lo mejor de la película es la ambientación. Uh-huh. Y sobre todo la ambientación, yo creo que deberían... Yo estoy casi seguro que se va a llevar por lo menos una nominación a efectos visuales, casi seguro. Porque ese Nueva York es casi entero digital, aunque no lo parece. Uh-huh. Y me parece una barbaridad ese aspecto. Lo que no me gusta de la película es la interacción entre el mundo mágico y el mundo Muggle. No me gusta. O sea, no me gusta que esté tan interaccionado de que porque al final ese desmemorizador se lo sacan de la manga, porque claro, hay que hacer algo. Porque no sé, y tú sabes perfectamente que eso no va a ocurrir, que no se van a enterar, porque si no, no hubiéramos podido ver la siguiente saga, donde el mundo mágico sigue siendo estando oculto, ¿no? A ver, yo creo que sí que está muy bien ese desmemorizador que se habían sacado de la manga para demostrarnos también. Pero espera, porque no creo que sea solamente porque le queda más huevos, sino porque creo que la autora la ha querido llevar a ese punto, a Newt Scamander, para enseñarnos que este mago no es poderoso a la manera ordinaria de lo que sería un poderoso mago. O sea, él no es tan poderoso como podría haberlo sido en cualquier momento Dumbledore, Voldemort o cualquier otro, sino que es poderoso gracias a sus animales, gracias al gracias al conocimiento adquirido hacia esos animales que nadie conoce. Que es que es de hecho, no es que conozcan, es que él es un defensor, es un Fran de la jungla. Exactamente. O sea, pero es que además los animales tienen unas propiedades que nadie ha explotado, nadie, solamente él, y que solo él conoce. Y eso es lo que le va a dar el poder, porque cómo utiliza a los animales durante toda la película es lo que va a hacer que él esté por delante de los demás, todo el rato. Y una cosa importante que tiene la película, y que yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta, y es que lo que todo el mundo esperaba de esta película es que íbamos a ver cómo Newt Scamander adquiría los conocimientos para escribir el libro de texto de Hogwarts. Sin embargo, nos damos cuenta al final de la película de que el libro está escrito desde hace tiempo, porque lo que le entrega a ella es el libro escrito. O sea, ya está escrito, el libro ya lo tengo escrito. De hecho, estoy volviendo a casa. Uh-huh. Y antes de volver a casa, voy a dejar al animal este que tengo que dejar, que no deja de ser el símbolo nacional de los Estados Unidos, a lo bestia. Sí. Voy a dejarlo en Estados Unidos y me vuelvo a casa. Y me vuelvo a casa y me dejan ahí el Easter Egg, el huevo de Pascua. Me vuelvo a casa para acabar mi asunto pendiente, que es Lestrange. Uh-huh, exacto. Que eso está muy bien metido, ¿eh? Lo del Strange. Está muy bien metido. ¿Cómo se llamaba? Además, lo dejan, no me acuerdo del nombre, pero yo creo que es la madre, ¿no? De Bellatrix, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que sea madre o bueno, es más bien madre, sí. Pero bueno, antes de sacar más melones, que yo creo que están bien sacados, que no creo que nos vaya a dar tiempo a analizarlos, porque es ya muy tarde. Necesito a Javi Campbell que me dé sus valoraciones y luego un pequeño resumen de lo que los oyentes opinan sobre esta película. Venga, cuéntame, Campbell. Bueno, pues para mí, vamos, a mí como escenas me gustan el principio, más o menos, porque nos enseña cómo dentro de un mundo real como el que conocemos, la nueva, o sea, bueno, que le hemos visto en cine o tal y cual, o que está en nuestra historia, como es el Nueva York de los años 20. Y cómo van viéndose las pinceladas del mundo mágico dentro de ese Nueva York, ¿no? O sea, cómo nos presentan esta nueva mitología del mundo de Potter en un mundo real. Eso me encanta. Luego, aparte, el final, el momento reconstrucción de toda la ciudad, está muy bien, pero muy... O sea, a mí es una escena que a mí me parece preciosa. Y luego, una pregunta que tengo, que ya lo puse el otro día como comentario en Facebook. ¿Cómo puede ser un director que el mismo año hace lo que hizo con Tarzán y luego haga esta maravilla? O sea, ¿qué cohesión tiene este director? Porque... Se llama película de... Es la paja que tienes para hacer el mimbre también. Exacto. ¿Sabes? A ver, o sea, es que vaya dos, ¿eh? Que tampoco es que cinematográficamente sea una obra de arte esta película, pero sí que es verdad que no ves... Aquí ves el carácter de David Yates, porque lo ves. Esa escenografía, ese cuidado por los detalles y ese cariño y ese mimo. Pero en cambio en Tarzán no lo ves, pues porque es una película de productora, es una película de producción. Han dicho, hay que hacer esto. ¿Quién está? Pues está David Yates. Pues David Yates, toma pasta para ti. Ah. Pero te voy a decir una cosa, que ahora es cariño y todas las cosas, pero si tú ves la Orden del Fénix, es Tarzán. O sea, le dijeron a David Yates, esta la haces tú. Y la hizo. Sí, lo que pasa es que después se enamoró de la historia, se enamoró de los personajes y en la Reliquia de la Muerte es donde mejor se ve a David Yates enamorado de los personajes. Pero en la Orden del Fénix todo el mundo, en la película que el menos le gusta a todo el mundo, porque está hecha con un ordenador. Está hecha igual. Es el mismo, igual que Tarzán. O sea, no puedes diferenciar, es un producto de estudio y le dijeron tú mismo. Lo que pasa es que sigue, como tenemos todavía ya la escenografía ya montada y tenemos todo montado, pues no se nota tanto. Pero es que en Tarzán, uff. Bueno, ya hablaremos de Tarzán en otro momento. Bueno, lo que sí, otra cosa, reivindicar, como estáis diciendo, Ezra Miller, para mí, o sea, es el gran secundario de la película. O sea, con pocas palabras, pocas por no decir ninguna. Pero actúa menos que Neil Raymond en la teoría del todo. Hostia, pero aún así, el personaje llama la atención, ¿eh? Sí, a ver. O sea, no tiene una interpretación gestual buenísima, ¿eh? Pues a mí me gustan más las niñas, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece. Pero mucho más. O sea, está mucho mejor la niña que él. Sí, pero hay que ver que este chaval destaca. No pasa desapercibido porque ya tiene una cara peculiar y tiene una intensidad en los ojos que yo creo que se ve. Y por mucho que los odiadores o haters de Ezra Miller por su papel de Flash estén. No, a mí me encanta en Flash, me parece que está aceptado, ¿eh? A mí lo poquito que he visto a mí me gusta, ¿eh? Que no lo digo por ti, lo digo porque antes personalmente Rubén ya la estaba machacando antes de ver la película. Bien, por ejemplo, porque hay más ejemplos en este sentido, pero vamos, que yo creo que está bastante bien, no con lo poco que tiene que hacer, que tampoco tiene que hacer mucho. Evidentemente el resto de personajes le pasan por encima, pero es que cualquiera, hasta la iba a decir ministra de magia, ¿no? Aquí no es ministra, aquí es presidenta del Macusa. Eso es. Entonces yo creo que tampoco es que tenga que hacer mucho. ¿Quieres añadir algo más, Campbell? Sí, bueno, luego lo que decíais antes, las escenas de los bajos fondos con ese Rompelman haciendo de ese mafiosillo mágico entre comillas. Uh-huh. Que está también captado, es captura de movimiento, pero es Rompelman. Es Rompelman, o sea, es que se ve que es Rompelman. Es lo que tiene Rompelman, que es reconocible hasta con maquillaje. Hasta sin estar ahí. Y encima que es el tío que es más guapo maquillado que sin maquillar, o sea, es lo que tiene. Siempre. O sea que, pero vamos. Nunca ha estado más atractivo como en Hellboy. En fin, eso, que ha sido una película que no, o sea, que para mí destacar una escena por encima de todas es muy difícil porque tiene muchas, muchas cosas, necesito ver la película, yo no una, sino dos veces más, para captarlo todo bien, para llenarme de todo esto, porque a mí la verdad que me ha sabido a muy poco. Te ha gustado, sí me gusta. Sí, mucho. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir antes, que es que, ya te digo, tengo 800 cosas en la cabeza de esta película, es que una cosa que no vimos, Y aunque nos parezca mentira, no lo vimos. Porque Harry Potter, las siete películas, son películas rurales. Uh-huh. Y en esta vemos lo que es el mundo mágico en una ciudad. Exacto. Y claro, ahora nos decimos, no, es que es muy exagerado ya, pero es que la magia en una ciudad puede ser muy, muy jodida de ocultar. Y complicado, sí, eso es muy complicado de ocultar. Exactamente. Y yo creo que pasarán más veces cosas de estas, de tipo lluvia masiva para desmemorizar, seguramente, porque si quieren hacer cosas grandilocuentes en ciudades, al final los Muggles lo tienen que ver. O sea, la segunda va a ser París. Pues, blanco y en botella. O sea, con escena de esta en la Torre Eiffel, fijo. Bueno, voy a acabar yo con las valoraciones finales y luego damos pie a los oyentes. Brevemente, porque tampoco hay muchos que hayan comentado. Quería decir pues que para mí todo lo que sería el descubrimiento de las bestias, el descubrimiento de los animales, la maleta, Lo bien desarrollados que están los animales con todo, con lo que comen, cómo se comportan, el momento feromonas de rinoceronte, este gigante, me encanta. Todo lo que nos da a explicar de lo que sería el mundo mágico animal es que es lo que falta de desarrollo de personajes como el de Newt. O sea, casi desarrollan más a los animales que a Newt, de dónde viene, a dónde va, qué hace, qué es de su vida, etc. Aunque con las pocas pinceladas que nos van dando, nosotros ya vamos juntando las piezas. No es un personaje que vaya a quedar sin desarrollo, que vaya a quedar sin explicación, no. Se nota que va a ser explicado a lo largo del tiempo, y por eso no nos molesta que nos cuenten o que no nos cuenten la presentación del personaje como se haría en cualquier otra película, como se hizo con Harry Potter, como se hizo con Ron, como se hizo con todos los personajes, ¿no? Aquí sabemos cuatro pinceladas y no nos hace falta saber más, porque como cada uno de estos personajes tiene muchísimo carácter, no les hace falta. Que no haya un villano principal también me gusta, porque te desconcierta durante toda la película y no sabes exactamente hacia dónde va a ir. Te cuenta más o menos lo que necesitas saber en cada momento, y que es que tampoco es necesario un villano para esta película. Lo sacan porque evidentemente es la estructura cinematográfica necesaria para continuar, ¿no? Pero no es necesario. Ya el mundo mágico, como hemos dicho, en Nueva York es bastante jodido, es bastante peligroso, y solo hace falta ver a las ¿cómo se dice? A las verdugas que van a llevar a tanto a Newt como a la chica esta, que no me voy a acordar del nombre, a Tina, exactamente, a morir con esa sonrisa maliciosa. Es tremendo. Bueno, y esa crítica, porque eso es una crítica claramente al sistema penal norteamericano, sí. Con la famosa inyección letal que no sufres. Exacto. O sea, aquí te lo quieren poner igual. Es que no vas a sufrir, de hecho te vas con tu familia. Hay un momento que le dicen, ¿no quieres bajar? Es que faltaba el globito y la cara de payaso de ahí, decir, y aquí todos flotan. Joder, macho. De verdad. Es tremendo. No es que enfaticen demasiado en esas imágenes perturbadas, pero si lo llegan a hacer un poco más, se convierte en una peli de terror ese momento, ¿eh? Joder. Ya, por eso te digo que cuando me dicen oscuridad, pues joder. Y no, ¿te porque parece poca? Hablando de oscuridad, la piedra filosofal, que es la más clara del mundo, acaba con un niño de 11 años asesinando a una persona con sus propias manos. Pero esta no le pueden pedir oscuridad porque tiene y mucha, ¿eh? Sí, tiene bastante para lo que es, que estamos hablando, que sí que es verdad que es para gente adolescente que ha pasado por unas épocas de Harry Potter, intentando enganchar también al público infantil. O sea, que es para todos los públicos, no lo olvidemos. Y bueno, pues ya vamos a dar paso a los oyentes con Alberto Plisken, que dice: la tengo reservada para este puente con palomitas, hoy hay mucha ilusión. Antes de ello he tenido que ver otras que tenía pendientes, como Todo extraño, La llegada, y aprovecho para decir que gustaron las dos, pero que La llegada, y pese a que era una de mis favoritas para este año, la he encontrado excesivamente sobrevalorada por la crítica. Pues bien, ya nos dirás qué te parece Animales y Animales Fantásticos y cómo encontrarlos. A todo esto, la falta de decir, a todo esto, creo que el Barcelona ganará este año la Liga. Ay, me parió. Scotty también nos pregunta por aquí, ¿pero es como Harry Potter? Y yo le respondí, no, pero sí. No es como Harry Potter, pero sí. No tiene nada que ver, de hecho. Uh-huh. Tendrá que ver más adelante, yo creo que incluso ahora. Pablo Chozas López nos dice, genial, a mí me ha gustado mucho. Salvador Vargas Ramírez, Opacopi, nos dice, me ha devuelto a cuando vi por primera vez la piedra filosofal y me enganchó al mundo mágico de Rowling. Una gran película y una manera muy interesante de recuperar el universo sin tirar de lo fácil. Buenos personajes, los efectos brutales y la banda sonora es internacional. Eso sí, mete muchos conceptos y detalles que por lo menos para mí necesitan un segundo visionado. Exacto, yo estoy de acuerdo, los efectos especiales yo no creo que canten en ningún momento, no sé qué coño decís. Los animales pues cantan porque como vuelvo a decir siempre, evidentemente no hay unos animales de esta envergadura en el mundo real, y efectivamente lo orgánico siempre canta más que lo físico, lo que pueden ser edificios, etc. Pero aún así yo creo que están espectaculares, no lo siguiente. No digo más. Juan C. Wells nos dice, yo no veo películas Warner en el cine, es una cuestión de principios. Vaya. Bueno, voy a saltar esta conversación que tenemos por aquí. Higinio Santiago dice, la peli me ha gustado mucho, los únicos peros que le puedo achacar es que no entran en desarrollar ningún personaje, el abuso de CGI, o mejor dicho, total desuso del muñecote, y que Newt parece sufrir Asperger. Bueno, también luego viene a decir que solo dan pequeñas pinceladas del pasado y de la personalidad de ciertos personajes con sus actos y conversaciones que tienen, tú vas rellenando huecos. La película empieza disparada sin necesidad de perder una entrega de la saga en presentación de los personajes, y ahora con el tiempo lo veo como una ventaja y no como un pero. O sea que más adelante lo ha desarrollado y se ha dado cuenta de que es una ventaja. Cris Otero es que le ha dicho que es la primera de 5 que están presentando a los personajes y que tiene mucho tiempo para desarrollarlos. Cris, no van a ser 5, como dice Tony, van a ser 7. Aunque yo creo que va a ser 7 contando con las dos de la obra de teatro. No como con animales, ¿no? ¿No crees? Yo creo que van a ser 7 siempre y cuando funcionen la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Qué vas a decir tú, Javi? De momento va bien, ¿no? Porque creo que está petando. Ha sido un pelotazo, pero no en España, ¿eh? Esperemos que el boca oreja, oreja boca haga algo, porque aquí no ha sido pelotazo, ¿eh? Aquí sí, pero ha sido la más vista de la semana, las dos semanas. O sea, se ha comido con patatas a la llegada, pero con muchas patatas se ha comido. Y bueno, la reina de España la ha dejado desaparecida. No lo digo por la recaudación de las últimas de Harry Potter, que fueron auténticos pelotazos aquí en España, frente a lo que está siendo esta, que no está siendo para tanto. Pero bueno, eso es sí, normal. Bueno, eso sí. Es normal. David Marvel Vidosa, ya por último, nos dice: me encanta la película y la interpretación de Newt es buenísima. Y nada, esto es lo que ha dado de sí los comentarios de los oyentes. Como vemos, no hay muchísima gente que la ha visto todavía. Tampoco es que hayamos dado mucho tiempo para responder, pero yo creo que más bien es porque, aparte de que no se haya visto demasiado, no es una película de una saga que todavía se quiera comentar demasiado al respecto. No sé si queréis añadir algo más para despedirnos, Javi. Yo quiero añadir una pequeña cosita. Tony, cuéntame. Pequeñita, muy pequeñita. Y es que mucha gente dice, es que se hacen productos solamente para ganar dinero. Pues esta película es una demostración de que se puede hacer un producto solo para ganar dinero y hacerlo bien. Es que ¿qué producto no se hace para ganar dinero? También. Por otro lado, ¿qué producto, pese a lo que nos quieran decir, no se concibe para ganar dinero? Pues muchísimos. Se conciben para entretener, para dar vida a un personaje. ¿Y dónde encontramos la diferencia? Es que nunca lo vamos a saber, por mucho que opinemos si este producto no está hecho, es proceso para ganar dinero, nunca lo sabremos nosotros, la verdad la sabrá el autor. Y yo creo que en este caso no solamente quiera ganar dinero del producto, que sí que lo será, sino que yo creo que ya ha reconocido que nunca se va a despegar del mundo mágico, ya lo ha intentado, ha fracasado. Y cuando no eres capaz de hacer algo diferente y te gusta lo que estás haciendo, pues lo explotas. Y además es la intención de ella, que contar cosas que le quedaron por contar del universo mágico de Potter. Sí, pero le ha dejado claro que no en libros. No. Ella quiere eso, explotar en otros medios, sea cine, sea como sea, pero que tiene muchas cosas por contar todavía de este universo, que no todo es Harry Potter. Efectivamente. Y sobre todo que ha pasado lo mismo con autores anteriores y han salido grandes sagas y grandes universos como el de Tolkien, ¿no? Yo creo que Tolkien también lo intentó por otras lides y siempre volvió a la Tierra Media por una razón, porque también está muy bien ir tirando de la manta de un universo y que se vaya haciendo más y más grande y más grande y más grande y más grande. Y yo espero que las bocas de las personas que dicen más dinero, como hicieron con el Hobbit, como han hecho con estas, y como están haciendo con todas cada una de las películas que van saliendo del universo Marvel o de Star Wars, esas bocas, por favor, nos dejen al resto poder disfrutar de este mundo, ya sea para sacarnos la pasta o no, porque sea para eso o no, En muchos casos yo me divierto, lo disfruto y mi imaginación me hace volar. Sí, pero a lo que yo me refería con el comentario es que a los productores, no a nosotros, a los productores, uh-huh. se puede hacer un producto para ganar dinero. Sí. Uh-huh. Bien. Yeah. Pero bueno, piensa una cosa, esto es la Warner, igual no sacan el DLC con la extendida dentro de 4 meses. O sea que nunca. No, eso solo pasa con los superhéroes. En Harry Potter nunca ha pasado. Solo pasa con es que la Warner últimamente se abonaba al DLC. Ya. Pero porque le salió bien. Si no hubiéramos comprado, no hubieran sacado la. Yo lo dije muy claro cuando salió el DLC de Batman v Superman. Dije, como compremos, ellos van a seguir vendiendo. Sí, y pues el escuadrón no aporta mucho la extendida, ya te digo yo que no. Da igual, vamos a comprarla. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, estos animales que hemos traído hoy. No sé si habéis acabado siendo más animales vosotros que los personajes, pero ha sido un placer teneros por aquí en esta maleta de Newt Scamander. Ya se ha hecho la guarida un poquito más grande. En un futuro no muy lejano la analizaremos concienzudamente, no os preocupéis, porque se espera no demasiado lejos este mega especial que vamos a hacer de Harry Potter, y evidentemente acabaremos con esta película de Newt Scamander. Así que chicos, volveremos por este mundo mágico. Hasta la próxima, hasta luego, Tony, Javi. Chao. Estás en la guarida del sí. Recuerda que si no te has reído al menos un instante, te devolvemos el dinero que te ha costado la descarga. Lento pero incesante. El tiempo se acerca, las luces centellean, los micros restallan, el público se acerca y la guarida abre sus puertas. Aquí todo vale. No existe lugar para la derrota. Todo el mundo gana y todo el mundo es fuerte. La belleza de un simple hálito de esperanza no quedará jamás en vano, porque es aquí donde el sueño juega su mejor baza. Es aquí donde siempre tendrás una mano. Juntos venceremos, porque no os negaremos que en las aventuras las almas se quiebran, pero aquí no. Aquí los viejos de dientes sudorosos también tiemblan. Poneos cómodos, abrid vuestra mente, sed libres de la tiranía y conquistaremos una vida tras otra. Porque venimos de las estrellas. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Bienvenidos, chicos. Estamos preparados para traeros lo que hemos visto durante la semana, así una charla amena y divertida, en este caso con un grupo bastante más reducido, pero no por ello va a ser peor, ni mucho menos. Así que vamos a presentar a quien va a estar en esta sección, que es, por una parte, a Dave Rose. Bienvenido, Dave. Bien hallado, así es. Gracias por invitarme otra vez al programa y muy contento de estar aquí y a comentar un poco de las últimas novedades o no tan novedades. Vamos a comentar un poquito de todo lo que hemos visto recientemente, cosas que se nos habían escapado y cositas así. Y bueno, siempre bien hallados. Me encanta que os halléis bien, os encontréis la cabeza, los brazos, todo bien hallado. Sí, estoy completo por ahora. Está completo. A ver. Sí, lo tengo todo. Y también tenemos por aquí a Antonio Alcaide. ¿Qué tal? Joder. Tú presentas fuerte, yo le bajo el tono. Siempre me hace la misma. Sí. Pues nada, también con muchas ganas de contar lo que estaba viendo últimamente, que sobre todo es cine independiente, porque yo en esta época de entreguerras me dedico a ver cositas pues más raras, vamos a llamarlo así, en vez de más comerciales, porque la verdad es que el cine comercial no suele tener mucho que de dónde elegir. Y nada, traemos alguna sorpresita y a ver si da tiempo a contarlo todo. Bendita esa gente que tiene tiempo para ver cosas diferentes. O sea, yo. Bendito tú. Claro. Entre todas las mujeres. Bueno, vamos a continuar. Ya me gustaría. Vamos a comenzar con lo que hemos visto durante la semana y vamos a hacer un par de rondas y vamos a comenzar con Dave, que tiene muchas ganas de hablar. Cuéntame. Yo vengo aquí a hablar de mi libro y mi libro es Supergirl. Comienzo de la segunda temporada y un poco repasar la primera. Creo que en otros programas de la guarida, no sé si fue Tony el que también comentaba algo de la serie de Supergirl. Cuestiones que no hemos profundizado demasiado. Yo tampoco voy a aportar demasiada información, sino más las impresiones que me ha dado a mí esta serie. Bueno, pues la segunda temporada comenzaba con dudas sobre cómo iba a funcionar o cómo iba a continuar funcionando esta serie, porque venía marcada por el paso de la CBS a la CW, es decir, de una cadena más generalista, entiendo, no sé si es el término adecuado, que emitía para todo el país, a CW, que tiene una proyección más limitada. Esto vino derivado por las bajas audiencias que tuvo la primera temporada. Y bueno, había una serie de dudas sobre si se iba a mantener el presupuesto. Claro, una serie tan basada en los efectos especiales, que se baja el presupuesto, que no pudiese lucir tanto Supergirl volando por el cielo de National City, pues despertaba recelos en los seguidores de la serie. Y también porque ya según se acercaba la fecha del estreno, pues empezaban a filtrar imágenes que iba a aparecer un nuevo Superman, que iba a participar de la serie. Ya se veía quién era el actor, que era Tyler Hoechlin. Y bueno, también las imágenes que se veían sobre este nuevo Superman pues también despertaban bastantes dudas, porque era un Superman un tanto particular, no sé, un poco bajito, el traje no estaba muy allá y bueno. Pero bueno, a los fans, de nada más ver el primer capítulo de la segunda temporada, yo creo que las dudas quedaron despejadas. Este nuevo Superman tiene un aspecto imponente en esta segunda temporada, luce muy bien en pantalla y el desarrollo del primer capítulo fue genial, ¿sabes? La química que tiene con el personaje de Supergirl, todas las secuencias donde él interactúa con los demás, es un regreso al Superman clásico, el Superman de Christopher Reeve, que tiene como otro encanto, otro saber estar muy muy muy diferente al de Henry Cavill de Man of Steel. Y lo que les decía, para los que añoren, los que no conecten demasiado con este nuevo Superman, o que no conecten, sino que también les apetece ver algo más de la mitología clásica del personaje, aquí tienen su Superman. Y el segundo capítulo igual no tiene el nivel del primero, tiene un desarrollo un tanto más convencional, pero también tiene secuencias muy muy impactantes y que hacen que se disfrute mucho de la experiencia. Yo es una serie que hay personas que la menosprecian o que se lo toman un poco a risa, pues la ven como una serie de chicas o que no termina de interesar. Yo la recomiendo, yo creo que la primera temporada son 22 capítulos, igual claro, como una serie es tan larga, yo creo que es el problema que tienen en general las series de CW, que igual las temporadas se alargan demasiado, pero el nivel general es bastante bueno. Se respeta mucho la mitología clásica del personaje, aparece, yo qué sé, el detective marciano, aparecen muchos de los personajes, la familia Luthor, Max Lord, tiene mucho guiño al cómic, hay crossover con Flash. La primera temporada en general está bastante bien, y esta segunda temporada también yo creo que, pese al paso a la CW, tengo bastantes esperanzas de que continúe el nivel. No sé si ustedes la conocen, la serie. Así es, creo que otras veces hemos hablado que la viste en su día, pero que no terminaste de enganchar. Sí, yo me he visto como 6, 7 episodios. Como ya dije en su día, sí, es una película, perdón, es una serie que te puede enganchar sin ningún problema, pero es una serie más para mí, una serie más de CW, además, tiene toda la estructura de CW en muchos sentidos. Y el tema principal que a mí me tiró para atrás es que era el Superman clásico de toda la vida. Que bueno, que en este caso es Supergirl, pero se nota, se huele a leguas que intentan rescatar pues el tono naif, el tono más frívolo del personaje. Sí, más ligero, sí. Y yo creo que no es algo que para mí me encaje a mí. Yo ese Superman me gustaba de pequeño, dejó de gustarme ya con 15 años. Y hasta que salió el Superman de Henry Cavill, un Superman diferente, y me involucré también en historias diferentes en el cómic de Superman, como Hijo Rojo, Injustice o Kingdom Come, que son Supermanes completamente diferentes a lo que era la Edad de Oro de Superman. Que a la gente le guste lo entiendo y lo comprendo, pero que se den cuenta de una cosa, esto lleva y huele a tufo de que va a ir por los derroteros de Arrow, Flash y todo CW. Yo espero que por ejemplo en lo de Arrow no. Yo estoy sesgado. La serie en momentos como que sí peca de convencional y es como que bueno, está Supergirl ahí en National City, aparece un supervillano de Krypton, ella se enfrenta con él, al principio él le gana y después ella se lo tumba. Uh-huh. Pero después tiene, no sé, tiene otros capítulos que sí son como más ricos, es decir, las relaciones personales del personaje. Es lo que tú dices, yo más, no sé si tanto me referiré a la Edad de Oro, sino más a lo mejor al Superman de John Byrne o al Superman de Christopher Reeve. Es un poco recrear todo aquello. Sí, más bien. Sí, uh-huh. Sí. Pero no sé, la serie a mí, llega un momento donde ya sí engancha y tiene ese aspecto luminoso que a mí me es muy refrescante, sobre todo viniendo de la oscuridad de las películas de Snyder. Y para mí está bastante bien. Hay una pena ahora en la segunda temporada, es decir, yo creo que ahí va a haber una reducción de presupuesto, lógica, y si lo que han querido mantener en efectos especiales, pues yo creo que ahora lo van a tener que recortar en sueldos de actores. Entonces ahí va a salir lo que se intuye en el segundo capítulo, que hay un personaje principal que es Cat Grant, Calista Flockhart, que hacía un papel como de mentora. Está Ally McBeal, que hacía el papel de mentora del personaje de Kara en su identidad civil, era la presidenta de un conglomerado de comunicaciones y tenía mucho protagonismo en la serie. Había una relación ahí en plan El Diablo Viste de Prada entre como la Hathaway y Meryl Streep, que a mí al principio era una cosa que a mí más me generaba rechazo, pero que al final los guionistas tuvieron mucha química esos dos personajes y tenían diálogos muy interesantes entre una y otra, y que ahora pues se ve que van a tener que ahorrar en sueldos y Calista Flockhart va a tener que salir. Y es una pena porque yo creo que, como decía, era un personaje muy interesante. Incluso una de las secuencias favoritas de la primera temporada es donde hay un diálogo donde ella expresa realmente lo que significa Supergirl para la ciudad, que por extensión es lo que significa Superman. Es decir, ella decía, Supergirl no es solo una superheroína que tiene poderes y que salva a la gente, es algo más que eso, es una inspiración para el mundo, representa todo lo positivo que tiene, que eso sí te remite directamente al Superman de Richard Donner cuando Marlon Brando le decía a su hijo, dice, tú serás la luz que guíe la humanidad. Pues todo esto se ve en esta serie, es decir, representa todo lo positivo que hay en el hombre, la esperanza, la fuerza, la determinación, el sentido del deber. Todas esas cosas te lo transmite la serie, te lo transmite ese personaje. Y es una visión que con lo de Snyder se ha perdido. Es decir, se le ha dado una perspectiva diferente al personaje. Habrá personas que le encante, yo eso lo acepto y lo respeto, pero yo entiendo que por ahí hay momentos de las dos últimas películas donde se pierde un poco la esencia de Superman. Y yo creo que Superman tiene que tener esto también. Tú lo puedes desarrollar, le puedes dar más complejidad, le puedes dar más profundidad, pero algo de esto tiene que haber. Y hay veces que yo eso no lo veo en estas últimas películas. Y nada, yo sí la recomiendo que las personas, los espectadores le den una oportunidad y que intenten pasar a lo mejor del set. Yo entiendo que al principio cuesta un poco arrancar, pero que está bastante bien. O si no, que directamente acudan al primer capítulo de la segunda temporada, que se puede ver, o los dos primeros, que se puede ver casi de forma independiente, y que disfruten de este antiguo Superman. Yo no dudo que a la gente le pueda gustar, lo vuelvo a repetir. Lo que pasa es que lleva ese halo de CW que me tira para atrás. Es que no es la serie en sí, no es el guión. No sé cómo explicarlo. He visto tantas series de CW que ya huelen a la legua. ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí. La verdad que sí. Ahora, sobre todo en esta segunda temporada que ya ha pasado CW, hay momentos como que sí te remite un poco a Arrow, no sé, hay una villana y tú ya ves un poco cómo va a ser el desarrollo, se intuye cómo va a ser el desarrollo de la serie. Pero yo creo que, espero que tenga flexibilidad los showrunners de la serie y que sepan entender cuáles han sido los aciertos y los errores de la primera temporada y tirar más por los aciertos. Me que es un poco que... recrear la mitología clásica. Aquí aparece Metalo, aparece Bizarro, aparecen supervillanos de Superman clásicos, y un poco tirar por ahí más que un kryptoniano random que aparezca por ahí y que se tenga que enfrentar con Supergirl. Para mí el casting es un acierto. Lisa Benoit, guapísima esa chica, tiene un encanto y un carisma personal que es increíble, tanto en la identidad civil como cuando hace de Supergirl, y está muy, muy bien como personaje protagonista. El problema más que nada lo veo en otro sentido, en el sentido de, se nota el que introducen a gente guapa, no solamente para que visualmente te sea atractiva, sino para la evidencia de la tensión sexual entre gente, entre personajes, porque Jimmy Olsen, este negrazo, ¿sí? que te ponen ahí, todo sexy, bueno, Pero es una cosa que te llama mucho atención porque, o sea, Lisa Benoit es una cosa como tierna y como así, como aniñada, no sé cuánto, y te ponen aquí al negrazo este aquí y tal, todo enorme y tal, para interpretar a Jimmy Olsen que te quedas loco. Y allá le gusta, hombre, para no gustarle. Y la verdad es que hacen una pareja bastante particular. Por eso, a eso me refiero, que se esfuerza ese tipo de cosas ya solamente por ser una cadena de... vamos a decir, mal y pronto, de chicas. Que no sé por qué está tan enfocado. Eso es, no sé por qué está tan enfocado a este público cuando se tendrían que dar cuenta de que tendrían que abrir más el amplio espectro de público, ¿no? Porque cada vez les ven más gente de otras franjas de edad. Sí. Pues a veces aprenden un poquito CW en general. Sí, sí, ojalá tuvieran otro tipo de... Bueno, yo con lo que me ofrece, yo estoy bastante contento. Y sobre este Superman, al parecer solo su aparición se ha reducido a estos dos primeros capítulos. No se sabe si más adelante la serie volverá a aparecer. Y un poco que se te queda... cuando aparece al principio Superman, tú dices... Me duele por Supergirl porque es un personaje o porque es una serie que se lo ha currado y que ha desarrollado. Yo creo que aparte de recrear todos esos elementos clásicos del personaje de Superman... también ha aportado elementos propios, y que ahora venga Papá Superman y opaque todo lo que es el personaje de Supergirl te fastidia un poco, pero ahora que se va te quedas como un poco te quedas con ganas de más, de que parezca más Superman en pantalla, en la pequeña pantalla, y de que haya más capítulos compartidos. Ojalá más adelante vuelva a aparecer. Ahí lo próximo que se ve en el horizonte es el crossover entre las diferentes series de CW, con Arrow, Supergirl, Flash y Legends of Tomorrow, que van a compartir una trama común, y bueno, y cruzar los dedos porque este Superman vuelva a aparecer. Tiene un físico un poco raro también, la cara recuerda un poco al Dean Cain de las aventuras de Lois Clark, porque tiene como un origen étnico medio ambiguo, una cara así un poco rara, los ojos verdes, pero la piel más morena. Pero bueno, yo creo que él lo hace bastante bien en pantalla, y hay momentos donde en la aparición de Superman en la agencia que lucha contra los alienígenas, cuando él entra por la ventana y se posa allí, la majestuosidad que él transmite, el respeto y la reverencia que le tiene todo el mundo cuando él entra y le da la mano a todos y tal, es que es una escena que, como te decía, yo he hecho un poco en falta ese cariño, ese respeto al personaje, que igual yo no siempre veo en las películas de Zack Snyder, donde el personaje, desde mi punto de vista, yo sé que a ti sí te mola mucho, muchas veces es maltratado. Sí, es maltratado porque le han, como quien dice, traumatizado. Le han dado más tridimensionalidad al personaje, mucha más tridimensionalidad. Tienes más caras, más profundidad en ciertos aspectos. Tiene problemas, es una pasada. Para mí. Lo que le dan es leña hasta el carnet de identidad, ¿sabes? Le da leña a Batman hasta que le duelan las manos. Le da leña a Doomsday, Lex Luthor también le pasa por encima. Digo, tío, dale un poquito de protagonismo a este tío. Y ya lo último, ya de cargarse, bueno, el spoiler, que de matarlo ahí al final de la película. Digo, bueno, por favor, que solo falta que le meen en el sarcófago. Hombre, es que está sacado eso de muerte y vida de Superman, así que... Sí. Pero mira, sobre lo que tú comentabas, el desarrollo del cómic y tal, de cómo han habido todos esos cómics que tú comentas, donde se da una versión diferente del cómic, del personaje de Superman. Yo entiendo que en un desarrollo editorial de un personaje que yo no sé cuánto exactamente, pero tendrá más de 75 años de edad, donde tú tienes que sacar series de forma mensual o quincenal, de una forma muy periódica, ahí claro, ahí llega un momento donde ya, por mucho imaginación que tengas, se acaban las ideas y tú tienes que empezar un poco a extremar al personaje y a llevarlo a zonas donde no antes se habían llevado. Yo todo eso lo entiendo y lo acepto. La cuestión es que en cine tampoco han habido tantas películas de Superman, tampoco te pedí el personaje esa versión tan, desde el punto de vista tan extrema de Superman. Yo entiendo que se quería un poco alejar del Batman Returns de Bryan Singer, que sí es como más clásico. La cuestión es que yo creo que se le ha ido un poco la mano, y lo que no a mí lo que me ha gustado es que ya apareciera yo un personaje con las características que sea, pero más hecho, más estable. Tú lo ves Man of Steel, el creación del personaje, no sabe cuál es su lugar en el mundo, y tú ves el desarrollo de Batman en vez de Superman y sigue igual, sigue con dudas, sigue perdido, y ten ganas de decirle, bueno, tío, ya eres el puto Superman, tío, lo que decía, la luz que guía a la humanidad, ponte en tu sitio. Se ve al final de la película de Batman v Superman, pero claro, es como un momento muy muy muy efímero, y lo que se anticipa de la Liga de la Justicia es que el personaje no va a aparecer o va a aparecer muy poco. Entonces es como, para los fans, yo creo que todo esto no termina de llenarles, o para los fans como yo, que le gusta más ese otro Superman. Pues si creéis que el Superman que habéis visto es hasta el momento es oscuro, esperad. Sí. Espera. Va a ser más oscuro todavía. Más oscuro todavía. Cuando le pongan el traje negro. No voy a hacer más hijoputeces. Vamos a ir con algo diferente, algo nuevo. Vamos con Antonio. Yo diré sobre Supergirl que yo no veo series de chicas. A tomar por culo. Ay, Antonio. No, pero era una bromita. Cada vez que habla Antonio sube el pan y sube la leche, el colacao, todo sube. Venga, anda, dale. Sí, sí. Bueno, ¿qué os traigo? Porque la verdad es que he visto bastantes cositas. Estoy mirando así por encima y no sé con cuál abrir fuego. Tengo cine independiente, tengo la última de Verhoeven, que tampoco he hablado de ella. Sí. Lo que más rabia te dé. Bueno, vamos a hablar de L, que es curiosa, o L, que es una película curiosa porque recupera a Verhoeven, que ya había vuelto a Holanda para hacer El Libro Negro, ahora pocos años, y ahora con bandera francesa y rodada en francés. Curioso porque él no sabe francés. De hecho, ha comentado que bueno, que al principio estaba muy, muy preocupado con el rodaje de la película previamente a empezar a rodarla, porque a pesar de que todo el mundo lo animaba, él decía, es que yo no sé francés, y bueno, todo el casting es en francés, la película se va a rodar en francés, es que no tiene mucho sentido. Pero dice que todas las dudas se disiparon cuando comenzó a rodar y tomó el control, nunca mejor dicho, que es lo que tiene que hacer un director. La verdad que la película es muy sorprendente porque, bueno, comienza con una violación. Para el que no lo sepa, es la primera escena de la película, la protagonista Isabelle Huppert, pues la viola brutalmente en su casa. Y a partir de aquí se desarrolla una película en la que, bueno, ella es una actriz muy fría, es una de las grandes damas de la interpretación francesa. Le viene el papel perfecto porque ella toma la decisión de no afrontar esa violación como algo normal. Es decir, ella, bueno, pues un poco entre quizá vengarse, dejo el quizá entre comillas, o quizá busca otro tipo de solución que no sea la habitual, pues desarrolla una conducta, pues bueno, que como vemos a medida que se desarrolla la película, pues tiene su base en su pasado, en el pasado de ella. Y la verdad es que es una gozada ver a directores con tanta personalidad y con tanto, bueno, pues digamos, buscando ese continuo oscuro objeto de deseo, ¿no? Que se ve tanto en las películas de Verhoeven, que bueno, que habla de una sexualidad mucho más abierta siempre, a pesar de que, bueno, que muchos dirán, pero este es el de Robocop y tal, ¿no? Sí, bueno, es el de Robocop, pero Robocop también es una película muy estimable, la del 87, una película muy bestia, muy, muy de nuestra época, ¿no? Que posiblemente solo se podía hacer en aquella época. Pero esta película, él va más en la línea de, digamos, de un instinto básico, pues más elegante, más sofisticado, aunque solo sea por el hecho de que está rodada, donde está rodada, pues las inmediaciones de París, ¿no? Y bueno, la película a mí, la verdad que me ha gustado. Yo vi, esperaba lo que iba a ver, con sus típicos desvaríos morbosos, típicos del cine del director holandés, que nos hace pensar que a sus 70 años es una pena que no tenga una filmografía más extensa. Yo creo que fue un juguete roto de Hollywood, no llegaron a ofrecerle realmente más allá de lo que hizo, que fue poco, fue poca producción, pues está Desafío Total también, y bueno, Showgirl, la verdad que es una película que para mí es una peli mala, de esas que molan, porque con el tiempo la ves y resulta pues muy simpática y ves el exceso, ¿no? que un poco también es lo que es Las Vegas, ¿no? Realmente si quería mostrar el exceso, aunque es verdad que el guión pues tiene muchos flecos, nada que ver con Instinto Básico, que sí que creo que es un policíaco oscuro y brutal que está bastante bien, o al menos es la película erótica de los 90 por excelencia, ¿no? Y poco más, porque me imagino que no lo habéis visto, pero igual os animo a que la veáis y también, bueno, a los oyentes, que seguro que les atrae un poco esa idea morbosa a la que me refiero. Pues sí, la verdad es que me has animado bastante. A mí Paul Verhoeven es un director que me ha gustado siempre bastante. Y me voy a acercar a ella en cuanto pueda. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Él. Él. ¿Protagonistas? Sí. Isabel Huppert, y te diría el resto, pero son actores franceses. Hay una cosa muy curiosa en la película, si te fijas al principio, y creo que al final también sale, bueno, al final seguro, al principio creo que también, que pone Laurent Lafitte de la comedia francesa. Mm-hmm. O sea, le pone un sobrenombre al actor porque aquí hace un papel dramático, pero es un tipo que viene de la comedia francesa, nunca mejor dicho. Es como que Verhoeven, en una especie de broma o de giro, le ha cogido sin ser un actor dramático y lo ha convertido en un actor dramático. Yo realmente no desconozco su carrera anterior, porque ya digo, son comedias, son con películas francesas o para la televisión y tal, pero la verdad que lo hace bien, como está en su papel también, pero vamos, aquí básicamente el protagonismo absoluto es el de Isabel Huppert, que bueno, que con su frialdad y su distancia, completa un personaje muy interesante y que creo que podría incluso llevar alguna nominación. De hecho, Francia ha mandado esta película a los Oscars. Es decir, esta es su película para los Oscars. Sería curioso ver a lo mejor que Verhoeven, con una filmografía de 10 títulos, es capaz de llevarse... A mí me encantaría, capaz de ganar el Oscar con Bandera Francesa. No sería el primero, Buñuel ganó con Bandera Francesa también el Oscar en su momento. Y no era francés, pero quiero decir que podría competir incluso a Mejor Actriz si lleva una buena candidatura, aunque esto es lo de siempre, es comprar un poco votos y tal, pero cuando digo comprar entre comillas, pero muchas veces ha sido comprar de manera explícita, pero estaría bien verla en la terna de finalistas al Oscar en la próxima edición. Vale, como no creo que podamos opinar mucho, ¿verdad, Dave? Yo no he visto la película, la verdad que hacía tiempo que... Yo sí vi la del Libro Negro, que es una película que estaba bastante bien, incluso no lo relacionaba que era una película de Paul Verhoeven, pero sí tengo un recuerdo de que era una película que me había gustado mucho. Yo no entiendo esta caída en desgracia, o entre comillas, esta vuelta a Europa de Verhoeven, porque si tú ves la última película, El Hombre Sin Sombra, yo creo que fue una película que recaudó bastante a nivel comercial, y después yo no sé si fue Hollywood que lo echó o él se cansó, y decidió pues embarcarse en títulos de cine europeo. A mí Verhoeven es un director que me encanta y que casi todas las películas que ha hecho me parecen muy buenas, incluso hasta de Showgirls, que al final los años la han convertido en película de culto en Estados Unidos. Yo creo que es una película estimable. Instinto Básico, Desafío Total, Robocop, Los Señores del Acero, todos son peliculones. Y a mí sí me encantaría verlo subir a recoger un Oscar, porque yo creo que es un director que ha tenido... No se ha domesticado en Hollywood. Este siempre ha tenido una personalidad. Las películas no son tan burras como las cuando él llegó a Hollywood, como las que él hacía en Holanda, pero sí es un tipo que ha mantenido su personalidad y que los años no tampoco lo han ablandado. Porque ya esta película, según me comentaba, yo no sé el nivel de explícita de lo explícito que puede ser esta él, pero bueno, con este tema yo creo que ahí se ve que todavía tiene esas inquietudes. Un tipo que se ha movido entre el amor al cine fantástico y películas de este corte. Sí, a mí también la verdad que los comentarios que me ha dicho Antonio me dan ganas de verlo. Lo dice él en una entrevista que la leí en El País, creo, si no recuerdo mal, o bueno, venía traducida quizá, pero decía que es que simplemente lo había dejado porque no quería someterse a... Yo creo que ya se sometió con el final del Hombre Sin Sombra, que esa película no va por ese camino para convertirlo al final en una cosa indestructible, sí. Sino que tenía la típica obsesión de Verhoeven con el tema de que, bueno, él ve a su vecina continuamente, que eso es genial, por la ventana, y al final lo que hace cuando tiene ese poder es ir a buscar a la vecina de enfrente. Claro. Cosa muy humana, que no tiene nada que ver con el hecho sobrehumano que se plantea al final, pero entendemos que eso es un final impuesto por un estudio, pero que tiene cosas muy interesantes en su cine, que se ven aquí, evidentemente todas esas obsesiones se ven reflejadas en esta película, y es lo que decía él, no quise someterme y por eso me fui, pero evidentemente a él le duele también no haber hecho más películas o no haber tenido más producción, y se vende muy bien, de hecho lo dice, yo estoy disponible, es decir, estoy mayor, pero todavía tengo ganas de seguir, o sea Quizá si lo viéramos recoger el Oscar, porque como digo, ya de momento es la enviada por Francia. Seguro que se vende cuando lo recoja, o seguro que suelta alguna puya, y por eso me gustaría mucho verlo recoger. Es que es muy gráfico, por ejemplo, la comparación entre las dos películas, la de Robocop, que él rodó creo que en el 87, y el remake que se hizo después, una Robocop del 87, que es una película que yo creo que sería imposible de verla estrenada hoy en día a ese nivel, y que es una película bastante, no sabría cómo explicarlo, ¿sabes? Bastante gráfica y bastante explícita y bastante fuerte para ser una película de esas características. Y después, el remake del 2014, pues te contratan a un director extranjero que él mismo reconoce lo coartado que se vio y la frustración de él no poder hacer su propia película, sino que estaba tan condicionado por las imposiciones del estudio. Que eso al final es lo que, según te escucha a ti, fue lo que hizo que Verhoeven se cansase y dijese, me vuelvo a Holanda. Creo que dijo una cosa que seguro que le gusta a Sier, y es que no... se lo leí no hace mucho y no rechaza los remakes. Dice que mientras haya producción está bien. O sea que eso también lo tiene bueno, porque realmente le han hecho remakes tanto de Robocop como de Desafío Total. ¡Otra! Y no le... Sí, y no le pone pero realmente. Él dice que bueno, que cada uno elija, que cada uno compare, evidentemente porque sabe que las suyas son mejores. Claro, aún así, sí, pero aún así no las desprecia, y eso es interesante por lo menos. A mí me parece que dice mucho... Perdón, disculpa. No, habla tú, habla tú. Digo que a mí me dice mucho eso de él, porque precisamente lo dice de manera económica. Esto quiere decir que esto, hay producción, continúa el cine, seguimos adelante y todo esto funciona. Entonces lo mira por el lado económico, pero cree que si la rueda puede seguir girando, evidentemente no solo tendremos remakes, tendremos cine de todo tipo. Que la gente elige los remakes porque hay más producción, más publicidad, etc. Eso es cosa de ellos, pero hay cine para todo el mundo que no son remakes. Y además Asier, él sabe perfectamente lo difícil que es hacer una película, por lo que le ha costado a él. Yo creo que él no puede despreciar el trabajo de nadie sencillamente porque sabe lo difícil que es poner en marcha una producción. Sí, sea de lo que sea, eso es cierto. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero indudablemente yo creo que ahora mismo hay un interés comercial de Hollywood de hacer un remake, porque sabes que por ahí amplías el mercado, es decir, el público objetivo es mayor en un remake. Por ejemplo, para la de Robocop, dice, voy a captar a los nostálgicos y voy a captar a los adolescentes que quieren ver una película de acción. La cuestión es que igual los productos no son del todo redondos, y es que él, yo si fuese Verhoeven también animaría a ver los remakes, porque yo creo que las películas de él salen reforzadas de estos dos remakes que le han hecho. Sí, pero el problema es otro, que no, yo no entiendo muy bien la política en ese sentido sobre los remakes. Estamos habiendo un debate, pero yo creo que es necesario en este caso. Me parece que la política de las productoras no la entiendo muy bien, porque ya está demostrado completamente que si haces un remake de una película, puede salirte medianamente bien, pero nunca de manera excelente. Ningún remake ha tenido un taquillazo. Decime un remake que ha tenido un taquillazo. Yo los más que valoro son, por ejemplo, los que se han hecho de cine. A ver, no estamos hablando de dinero. Calidad, estamos hablando de dinero, económicos. No recuerdo ninguno. Entonces, ¿no están ya seguros que en vez de hacer o poner el nombre o el remake en cuestión para ganar dinero, os podéis basar o apoyar en una historia, llamarlo de otra manera, porque a este Robocop le llaman Cacacop, y estoy seguro de que igual hubiera ido hasta más gente a verlo? Yo mismo hubiera ido a verlo. A eso me refiero. Pacific Rim, por ejemplo. Sabe todo el mundo que no es una idea súper original. Pero eso fue un taquillazo de la hostia. No le llamaron Mazinger Z, no le llamaron... la otra serie que haya actualmente. No me va a salir por... Jolines. Bueno, da igual. ¿La de Ghost in the Shell? No, que va. También de mechas gigantes. Sí, algo de eso he tirado yo por ahí. ¿Sabes? Que podían haberle llamado de cualquier manera para atraer a un público que ya conocía esta historia. Pues no ha hecho falta. Taquillazo del canto. Avatar, le ponía haber llamado Bailando con Lobos con Pitufos Azules. Pues no, es un Avatar. Que es difícil hacer cosas nuevas, originales. Pues coño, no hace falta que pongas el nombre de otra franquicia para intentar atraer a más público, porque ya está visto que no funciona. Llevamos así 100 años y sigue sin funcionar y no va a funcionar. Entonces, de todos modos, Del Toro es muy buena haciendo esas cosas, porque incluso La Cumbre Escarlata es de esas películas de los 60 barrocas que hacían Roger Corman o Mario Bava, pero la llama La Cumbre Escarlata y es suya. A eso voy. Es decir, claro. Es otro estilo mucho mejor y yo creo que está más comercialmente, vas a ganar más dinero que de la otra manera. El que quiera hacer un remake, que sea porque quiere hacer un remake que te trate al original como lo que es, una obra que posiblemente siga gustando a un público, pero a él le apetezca dar esa visión, como el de Evil Dead, o hemos visto algunos otros de calidad en estos últimos años, como el de Valor de Ley, y te puedo decir unos cuantos de estos últimos 10 años que han sido brutales y ha estado muy bien. Sí, sí, las películas de terror, por ejemplo, el remake de Alexandre Aja que hizo de Las Colinas Tienen Ojos, o la que hizo de La Matanza, que se hizo de La Matanza de Texas, son películas, yo creo que notables, y sí, sí, a pesar de ser remakes, tiene su propio, un interés propio genuino. La cuestión es que la cartelera no dice lo mismo, sino que ahí tú analizas los estrenos más a nivel blockbuster, todo, o secuelas o remakes o de las secuelas, ya productos manidos. De las secuelas ya no hablamos, pero hablamos de los remakes en ese sentido. Yo creo que tienen un problema en Hollywood, que no se dan cuenta de que a Robocop lo hubieran llamado de otra manera, le hubieran cambiado el traje un poquito más y coño, hubiéramos tenido una película de robots nueva, diferente, de un policía que puede estar pues bastante basada en la antigua Robocop, pero también en otras tantas, como en Terminator o lo que quieras, me da igual. Sí, sí, sí. Y hacer un producto divertido. Tiene que faltar a lo mejor ese riesgo por parte de las productoras. Es que ellos, el remake se han hecho toda la vida y no, yo no estoy en contra del remake, y son cosas que, pero que antes tenían otro sentido. Es decir, antes pasaban 10 años del estreno de una película y en los años 40 o 50 y había una generación que ya no conocía ese producto y que era normal que se intentase volver a recrear otra vez Ben-Hur. O por ejemplo, el ejemplo más claro de un remake bueno es lo que las películas de los años 40, creo que fue dime tú, Antonio, Luna Nueva, con Cary Grant, y después el remake que se hizo posteriormente de Primera Plana, que eso es un ejemplo, el mejor que se puede buscar sobre, tú con el mismo argumento, darle una vuelta de tuerca y hacer una película completamente diferente. Uh-huh. La primera, una screwball más loca, más de diálogo frenético, y la segunda, una comedia que tiene, no sé, que se basa en el talento enorme de Walter Matthau y Jack Lemmon, y te hace una película completamente diferente a la anterior. Yo prefiero... Claro, primera Plana es una obra maestra. Yo... A mí me gusta más que Luna Nueva. A mí también. Sí, a todo el mundo le gusta más, pero la primera también es una película notable y es como el mismo argumento, como le cambia un par de cosas y te hace una película diferente. Yo creo que faltaría un poco hacer esto aquí. Exactamente. Es que a veces esa idea de hacer algo diferente lo que hace es que se pierde un poco la esencia. A mí lo de Evil Dead es que una película, para mí no me gustó, es que es una película desagradable. Es que se pierde ese humor que tenía la primera, es que lo quiere llevar, la quiere ser tan extrema y tan dura que a mí me generó rechazo y que yo al final terminé quitándolo diciendo yo, para esto me quedo con la original. Bueno, es que le falta encanto a esa película y es muy mainstream, pero aún así tampoco es despreciable. Lo que pasa es que a ti te gusta mucho el cine extremo para poder disfrutarla. Sí, eso sí. A mí me gusta mucho porque... Falta sentido del humor también. No, perdona, sí. No, tranquilo, si estoy interrumpiendo yo. No, decía que a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque cambia completamente. Un remake muchas veces no tiene por qué ser exactamente plano a plano igual, sino coger el concepto y hacer lo que tú quieres hacer o lo que crees que el director quería haber intentado hacer, pero en aquella época no había medios. Es más, Sam Raimi la produjo, Sam Raimi quedó encantado con ella. Sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar ya de los remakes, ya hemos tenido nuestro mini debate y vamos a ir con algo que traigo yo. Voy a ir de peor a mejor, si no os parece mal. A ver, a ver. Y creo que voy a hablar de una película que la hemos visto todos. Las Cazafantasmas. La he intentado defender antes del estreno, antes de que la gente la viera y la pusiera a parir. Esta película viene precedida por un hándicap enorme, que es el extremo bullying que se le ha hecho a esta película meses antes de salir. No había sentido para ello, porque no había motivación en muchos sentidos, solo en uno. La gente no quiere que le toquen su infancia. Vale, perfecto. Me parece muy bien y es muy lícito y todo lo que queramos, pero ha sido demasiado hiriente lo que se ha hecho contra esta película, que en mi humilde opinión no sé si merece tanto el respeto a la clásica como para hacer todo lo que se ha hecho en contra de esta y hacer lo que les han hecho a estas chicas, que es una pasada lo que han sufrido estas mujeres. Vale, han cobrado, son multimillonarias, mucho más que nosotros, me parece todo muy bien, muy hipócrita y muy, muy decente, sí. Muy, muy bien, señores. Pero me parece una barra basada todo lo que se ha hecho frente a esta película. Ahora, esta película es un coñazo. No sé dónde se ha dejado todo el humor que a mí me ha hecho gracia en las películas que he visto Paul Feig. Tiene dos golpes de humor y ya está. Quizás el humor de este director y tanto de los personajes no casa con lo que es este tipo de película fantástica, que da más para un película comedia cotidiana, comedia romántica, comedia etc., pero no comedia fantástica. No casa ese humor con esto. No casan los efectos especiales con lo que nos están mostrando. No digo que sean malos, ni mucho menos. Están demasiado cartoonizados, demasiado caracterizados al cartoon, al dibujo animado. No le hace falta esto a Cazafantasmas. Incluso hay momentos en el que el terror o el susto es demasiado... No sé, hay unos contrastes raros, no sé por dónde quiere tirar la película. Luego... pasa a ser hasta casi una scary movie. El momento más de los momentos más avergonzantes es cuando hay un momento que están colgando del balcón y porque poseen el cuerpo de Melissa McCarthy y la Melissa McCarthy empieza a dar la vuelta a la cabeza como si fuese la niña del exorcista. Eso ya es para matarme, no sé, yo la he visto insulsa, sin personalidad, y creo que le ha hecho mucho daño todo antes de empezar la producción. A mí me parece que hay también errores de montaje, que no creo que el montaje la ayudara demasiado. Pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? A ver, Antonio, dale caña. Yo, hombre, iba a ser tan mala, que quiero decir, por todo lo que has dicho en origen, que cuando la vi es una mala película, está mal hecha, está mal dirigida, hay un momento en el que está rodada con marca, eso ya no se hace, o sea, ningún director se pone a rodar sin la presencia de los dos actores tanto tiempo. Sobre todo me di cuenta, ya ves, yo ni Teto no está tan pendiente de eso, pero me pareció mal, es como si estuviera rodada eso, hachazo, el montaje, hubiera llamado luego a los actores para completar algunas escenas, no sé, está muy mal, tanto a nivel de montaje como de dirección, que son cosas que suelen ir muy unidas. Luego, ¿es entretenida? Bueno, se puede ver. Yo es que he visto una versión extendida. Lo más gracioso es que mi pase de prensa incluía más escenas de la película, con lo cual todavía se hace más aburrida. ¡Joder! Aburrida quiero decir en muchas partes, porque realmente como conjunto pues se puede ver, no está tan... Sí. No es una película totalmente despreciable, no al nivel que la vendieron, pero no es una buena película. Uh-huh. Entonces, tiene momentos que sabes que está fuera de la original de Cazafantasmas, y sobre todo yo lo que diría es que lo que le falta, y es inevitable la comparación, es la frescura de la original. Tendrían que haber dejado, dicen que estas chicas son buenas cómicas, sí. Pues deberían haberlas dejado improvisar. Yo creo que también. Quizá, claro, y hubiéramos tenido un producto pues más fresco y seguramente hubiera sido una película más estimable. El problema que tiene es ese, que es que no hay improvisación en la película, y es justo lo que tenía la original, que se disfrutaba mucho por eso, por escenas como Nunca has estudiado, que es que esa es mítica. Uh-huh. Pues cosas así es lo que le falta a esta película. Yo lo que no entiendo es por qué han idiotizado tanto el papel de Chris Hemsworth cuando no hace falta. También es verdad, y el momento la máscara, que sí, sí. No es que me parece repugnante, porque yo es el tipo de cosa que me parece repugnante en una película, porque no, eso ya no se hace tampoco, porque es que me parece absurdo, o sea, es tirarte piedras contra tu propio tejado sin ningún tipo de necesidad. Y el momento que quitaron, yo creo, el del baile, que lo dejaron para los títulos de crédito finales, porque eso iba a ir durante la película, creo que está bien hecho que lo quitaran. Y aún así dura demasiado en la película. Sí, sí. O sea, yo la estaba viendo con mi chaval, porque él también, bueno, ya, yo le he puesto Cazafantasmas, la original, evidentemente, y él había visto tanto la 1 como la 2, y ese momento me miró como diciendo, ¿en serio esto pasa en una película de 2016? Y yo es que estoy de acuerdo. Bueno, no sé si tenía exactamente me estaba mirando con esa cara, pero más o menos. O sea, como diciendo, esto es vergonzoso, y es que es verdad. O sea, no tiene mucho sentido que eso esté ahí. A mí Cugar me dijo algo muy interesante, que fue, han intentado ridiculizar, no la película de los 80, sino el cine y la manera de hacer cine de los 80. Y yo creo posible. Que en cierto sí. modo hay partes que no es que no haya intentado ridiculizar, sino que ha quedado ridículo. Ha intentado rodar a ciertas cosas como a los 80, ya os digo que momento baile, que ya te digo que no llega a salir, pero si hubiera salido hubiera sido muy de los 80 o de incluso de los 90 y hubiera quedado muy ridículo la manera en que lo han hecho o lo que le iban a hacer y otros tipos de cosas que aparecen durante la película también. No sé, ¿qué opinas tú, Dave? Yo creo que con esta película se cometieron bastantes errores y que al final pues el resultado es el que es. Yo estoy de acuerdo con que con la definición que tú le das, insulsa, es que nada que ver con la original, que es todo lo contrario. Yo creo que el problema de esta película es que durante tantos años se barajó la posibilidad de esa tercera parte con los miembros del casting original, que cuando ya eso, por la desgraciada muerte de Harold Ramis, ya eso se tuvo, y por la edad también y la negativa de Murray a participar, cuando ya todo eso se desecha y se plantea un nuevo proyecto, ya se ve como algo ajeno, como algo que no tiene que ver con lo que es la franquicia original. Cuando tú me dices, hablas de Evil Dead, dices, mira, productor Sam Raimi, ahí los fans dicen, no sé, hay una línea que puede unir todas las producciones de esta saga. En cambio aquí, yo creo que esto no tiene demasiado que ver con lo anterior, salvo, como tú comentabas, esa idea de un poco llevar de ridiculizarlo. Y después, cuando ya empiezan a aparecer los comentarios negativos, yo no estoy para nada de acuerdo con que se machaque a las actrices o lo que pasó con esta actriz que tuvo que dejar Twitter de toda la caña que le metían. A mí eso me parece detestable. La cuestión es que empiezan a aparecer críticas cuando se ve el tráiler sobre todos estos problemas que tiene la película y lo que hace la productora es enarbolar la bandera del feminismo y decir, no se meten con nosotros porque lo protagonizan mujeres y solo por eso. Y eso es no querer ver la realidad. Es que no, el problema no es que sean mujeres, que son Melissa McCarthy o la otra actriz, Kristen Wiig, son actrices de comedia muy notables. Yo la otra película de también este director, La boda de mi mejor amiga, sí, son de unas películas con las que yo más me he reído en los últimos años. La escena de cuando se prueba en el traje de boda, eso es clásico, momento clásico del cine cómico reciente de los últimos 20 años. Es que yo la empiezo a ver por la tele y mi novia ya se empieza a reír antes de que pase nada, ya porque ya anticipas lo que va a ocurrir. Y es un momento brillante, pero aquí no hay nada de eso. Es no. como una sensación de eso, de película, como tú decías, insulsa, sin demasiado cariño. Y lo que le hacen a Chris Hemsworth, tampoco entiendo yo ese... Aquí se nota también como que han querido intentar asegurar la taquilla poniendo una cara reconocible y darle este rol a este tío, pero que para mí está fatal. Yo espero que la productora aprenda de esto. Yo no sé si al final habrá secuela o no. Yo más bien pienso que no. No creo. Entonces, no sé. No creo que vayan por ahí ni que se arriesguen, la verdad. Como mucho harán un remake del remake. Vamos a pasar ya de Cazafantasmas. Dave, cuéntanos, ¿qué más tienes para nosotros? Pues yo quería hablar de una serie que se llama, que también creo que ha pasado por aquí alguna vez, que es la serie Scream. Venga. Que hace un tiempo ya terminó la segunda temporada. Ahora han sacado precisamente un especial de Halloween, que lo tengo ahí en la recámara a ver si tengo tiempo de verlo. Para Halloween. Que también estaba... Halloween, para claro. Halloween, claro. La serie de Scream es una serie que desarrolló la MTV y que está inspirada en la película, en la saga de películas de los 90 de Kevin Williamson, y que bueno, la primera temporada está bastante bien. Desde mi punto de vista era también te tiene que gustar un poco ese rollo. Uh-huh. Y estaba bastante bien, y esta segunda temporada, que yo también tenía mis dudas, pues yo al final, a lo tonto, me la he visto entera. Ha habido un cambio de showrunner y se nota como una perspectiva diferente sobre Scream. La segunda temporada también tiene ciertos problemas, pero no sé, se nota más imaginación, sí, en el desarrollo de personajes o en el desarrollo de los capítulos. Por ejemplo, el personaje de Brooke, esta chica un poco frívola que aparece en la serie, yo creo que está más desarrollado, más potenciado, tiene momentos muy brillantes, y después tiene otros capítulos. Por ejemplo, hay un capítulo que tiene que ver con unos ataúdes donde, bueno, uh-huh, lo verán los que quieran ver. Es un momento bastante angustioso y que te sorprende en un producto de estas características. Después tiene otro fallo, esta vez el guión un tanto tramposo en este aspecto. También el desarrollo de la serie ha llevado un poco a que se aleje de lo que es Scream. Y bueno, aquí sí le podrían cambiar el nombre y enfocarlo de otra forma, que ya que no habría ningún problema, que esto de Scream ya tiene poco. Yo creo que a mí sí me hubiese gustado que se hubiese recreado un poco, o que estuviese un poco más cercano a lo que eran las películas, el personaje de Sidney Prescott. Pero sí que, a ver, lo que es la esencia de Scream sí que la tiene, los personajes no, pero la esencia, tenemos al friki de las pelis, tenemos a la víctima, tenemos a la amiga estúpida, tenemos al novio raro, al que es dudoso, ¿sabes? O sea, lo que son los estereotipos están. Se pierde un poco lo que es el... no sé, no sabría exactamente si es un tema de los personajes o del desarrollo del guión, pero sí se pierde algo del aire que siempre te transmite las películas de Scream. También el hecho de no poder contar por problemas de... No sé, no sabría explicarlo por qué, pero no pudieron poner la máscara de Ghostface, que la máscara nueva también está guapa, pero es que lo otro tenía otra sí, mística diferente. Sí, eso es cierto. Sí, la máscara hace bastante. Sí. Yo recomiendo que le den una oportunidad a la serie, también es un poco para, como dice, una serie whatsappeable, tampoco para prestarle demasiada atención o para verla mientras estás planchando, pero está bastante bien. Y como digo, esta segunda temporada, si tú veías cosas que veías en la primera y se han desarrollado en otra línea, como decía antes, tiene como otra imaginación, otra perspectiva diferente, que yo creo que le ha venido bastante bien. A ver qué tal la tercera y a ver qué tal este especial de Halloween que hicieron. Yo es lo que estoy pensando, porque, a ver, en la primera temporada yo pensé que para la segunda le iba a dejar, porque sí, es una serie que te atrapa un poquito, pero no es lo suficiente, porque por todos los males que tú le has dicho, ¿no? Es demasiado predecible, hay cosas que te fallan, la veías pues por ver sufrir a los personajes, saber quién es el villano, etc. Pero en esta segunda temporada ha cambiado bastante, porque ha cambiado la distribución, ahora lo lleva Netflix, el showrunner yo creo que se ha puesto las pilas, no sé, la violencia es más explícita, hay fallos muy gordos de guión en esta segunda temporada, pero yo creo que es por todos los cambios que se han hecho. Vamos, que yo lo que estoy es expectante a ver la tercera, porque la segunda no es que me haya encantado, es como lo que dices, una serie para ver durante algo que estés haciendo, y se hace amena y se hace divertida. Esa es la única serie de terror que sigo actualmente. Sí, ¿no? Y con las complicaciones que tiene hacer un slasher en serie. Eso es. Me refiero, a ver, una serie de slasher. Que yo creo que el problema es decir, estoy en un slasher, es decir, van muriendo los personajes y eso, que son todos amigos, le tiene que afectar al otro. Pero claro, en una película de hora y media tiene otro desarrollo, pero en una serie sí se nota mucho más como los chicos se van quedando hechos polvos, porque claro, sus amigos están muriendo a su alrededor y tienen esa amenaza que se cierne sobre ellos. Y yo creo que eso a veces es complicado porque, claro, una serie está juvenil, tampoco los adolescentes tampoco quieren ver a gente llorando todo el rato, pero tiene que haber cierto equilibrio y yo creo que muchas veces aquí se consigue. Ellos, da igual, murió mi amigo antes de ayer, pero mañana hay una fiesta, claro. y tengo que ir. Y voy a pasármelo bien y emborracharme. Claro. Se ven los problemas en ese sentido, y es que me acuerdo en la primera temporada, creo que en el primer capítulo ya directamente, decían, ¿creéis que se puede hacer una serie de un slasher? Pues lo vamos a hacer. Algo así, decían, ¿no? Ellos mismos ya se dan cuenta de que es complicado hacer bien una serie sobre un slasher. Sí, este friki de del cine, que también tiene un podcast. Sí. Y la morgue. ¿Cómo se llama? El funerario, el mortuo, no sé. La morgue. Sí, eso, la morgue. Y que tiene el podcast y tal, pues tiene ese diálogo, que eso es homenaje a, creo que sería la primera o la segunda parte, que, bueno, una secuencia que aparece en muchas de las partes de Scream, que explica esa autoconciencia de que están en un slasher, y decían, es que un slasher no funcionaría, porque en una serie no funcionaría, porque el desarrollo de los personajes y tal, la gente se aburriría y tal. Y bueno, y al final fue lo que desarrollaron. Yo aquí sí le achaco que es un poco, esta segunda temporada es un poco tramposa. Es muy tramposa. sí. Pero bueno, o sea, al final es lo de menos. Es decir, quién no es el asesino, te da un poco igual. Un poco eso, la tensión que te va transmitiendo y saber quién es el que va a morir o el que no. Todo eso está bastante chulo. Pues sí, a ver qué pasa en la tercera temporada, que será, yo creo, decisiva. Vale, pues vamos con Antonio, rápidamente. Vale, vamos a hablar un poco de... porque creo que a la gente le interesará más que escuchar a lo mejor algo menos conocido, del reciente festival de Sitges, y algún rumor habrá por ahí ya, me imagino, sobre todo a nivel cinéfilo. Las dos películas que quizás pues han llamado más la atención, una porque ha ganado, que Soy Armie Man, ha ganado mejor película, mejor actor y creo que mejor guión. Y la otra es Tren a Busan, que es una película coreana de zombies que también pues ha sido un poco el plato fuerte del festival. Entonces, yo he visto las dos. Voy a empezar con Tren a Busan, que es una especie de, bueno, de apocalipsis zombie a la coreana, ¿no? Pero con muchos matices, porque bueno, la película básicamente habla de un grupo de supervivientes que intenta alcanzar, usando las líneas KTX que recorre la geografía de Corea del Sur, la ciudad de Busan, que está al sur, como una especie de posibilidad de supervivencia. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Pues sobre todo el ritmo que tiene tan desenfrenado, ¿no? El director, que es un debutante, es un director que viene del cine de animación, se llama Sang-ho, Yeon Sang-ho. Lo he tenido que buscar porque no es imposible aprenderse un nombre coreano, o yo no puedo, por lo menos. Lo que hace es que fusiona varios estilos fílmicos en la película, que va desde el cine de acción al cine de aventura, y evidentemente a esa máxima tensión del subgénero de terror zombie al que pertenece, ¿no? O este subgénero de terror. Lo mejor para mí de la película no es solo el ritmo que tiene, como digo, sino que además se preocupa mucho de dibujar a los personajes, o sea, de darles una identidad. Entonces, pues cada uno, pues, confluyen varias personalidades en esos vagones, ¿no? Y todas muy distintas. Destaca mucho la niña, la protagonista, Kim So-han, que también la he tenido que buscar, que sujeta muy bien y con mucho desparpajo esa parte emocional, esa carga emocional que tiene el film. Y el actor Ma Dong-seok, que es así, quizás os sonará otras películas de este tipo, grande, fuerte, gordifuerte, bonachón. Que es ese tipo de bruto que todos quisiéramos tener a nuestro lado en una situación de tanta envergadura, ¿no? Bueno, esto atrae la simpatía y la complicidad del espectador, ¿no? Con mucha solvencia. Y bueno, visualmente, como todo lo que viene de Corea, que ya ha dejado de ser una cosa exótica para realmente ser un punto de referencia sobre todo para los amantes del cine, porque transita por caminos de máxima originalidad tanto a nivel narrativo como a nivel visual. Está muy bien hecha, se nota muchísimo, la fotografía muy bien también. Quizá lo que más también recuerda un poco a Guerra Mundial Z, por esa pelotera, ¿no? De esa pelotera extrema de la que cuando se juntan muchos infectados, muchos zombies, pues se llega a crear, ¿no? Aunque es otro tipo de película, porque eso sí recuerda, pero eso sería un detalle, ¿no? Yo ya digo que su expresión emocional en la película, pues aunque algunas veces se pase un poco, se ceda un poco en el tema de la relación entre los personajes, la verdad es que es una película que está muy bien rematada y está muy bien, es muy recomendable. Yo recomiendo a la gente que la vea. Aquí en Málaga la vamos a tener en el Festival de Cine Fantástico ahora en noviembre. Yo posiblemente vuelva a verla allí y la verdad es que es muy, muy recomendable. Yo me imagino que en sí ya habrá gustado mucho, no he consultado, pero esta la recomiendo porque, pues como digo, el cine coreano ya no es exotismo, es que es efectividad. Y no sé si alguien lo habrá visto ya, posibilidad hay. Yo lo dejo ahí en el aire, no sé si así se la apunta, seguramente sí, porque sé que es muy fan del cine de zombies bien hecho. Me encanta esta recomendación, tengo muchas ganas y la tengo más que apuntadísima. Desgraciadamente aquí en España le van a poner Estación Zombie, son unos cretinos, porque tengan Busan. Estación Zombie. O sea, volvemos a las traducciones de los años pretéritos. Es como que se han fumado algo antes de poner el título, lo de siempre que solemos decir, ¿no? En pequeña broma. Pero creo que la van a titular Estación Zombie. De todo modo, esta película, hombre, debería tener distribución porque es una película de calidad, pero vete tú a saber si llega realmente a circuitos comerciales y si llega, cuánto dura en una multisala, quizás solo una semana. Entonces lo del título quizás sea algo testimonial aquí para esta película, cosa que espero porque, como digo, Tren a Busan es justamente su título porque es que va de eso. No es solo el tema de los zombies, es que habla de los personajes más que otra cosa, lo que le da pues una identidad a la película. Yo, sinceramente, no entiendo algunas traducciones de títulos, pero bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer? Hasta yo lo haría mejor. Tenemos que decir que Dave ha tenido que marcharse, creo que se ha metido demasiado en el papel de Batman y se nos ha ido a defender el crimen, o a defender el crimen, a defender la voluntad. Bueno, también es bueno a veces defender el crimen, dependiendo en qué ámbitos. Pues vamos a... Bueno, pues voy a traer yo lo siguiente malo que he visto. No te olvides de Swiss Army Man, que tenemos que hablar de ella, sí, también, que es la ganadora en Sille. Ahora hablamos de ella, no te preocupes. Vale. Es que quiero traer esto. Después de dirigir Las aventuras de Sebastian Cole, Una mujer difícil y Paranormal Activity 2, Todd Williams cogió el mando de Cell. Está a tomar por culo. No hagas más cine en tu vida, coño. Tenemos a John Cusack, Samuel L. Jackson, otra vez juntos, después de la habitación 1408, creo que era, o 1409. Algo así. Una película. Sí, una película que estaba basada en una novela de Stephen King. Muy interesante, muy divertida, que había gente que le ha gustado mucho, como a mí, y había gente que no le gustó nada. Bueno, pues es lógico, porque a Stephen King y este cine, pues no casa siempre, pero no era una mala película, ni mucho menos. Nada en comparación con esta, que también es una adaptación de Stephen King, de Stephen King, pero no puedo comparar a Michael Hafstrom con este hombre. Michael Hafstrom yo creo que tiene algo más de ambición, un poco más de saber hacer en cuestión de cinematográfica, sabe bastante más de montaje, de ambientación y sobre todo de escenografía. Aquí todo eso ya la mata de por sí. Es un telefilm, básicamente, convertido al cine. Pero es un telefilm clásico de Stephen King, como si viéramos Los Tommyknockers, Apocalipsis o It. Punto. Que si te gusta la historia, te puede enganchar un poquito la película, pero en este caso ni eso, porque esta historia podía caer precisamente en lo que ha caído, en una película, entre comillas, de zombies más. Cambia la historia, cambia los personajes, cambia cierto tipo de aspectos que la hace muy convencional, muy frívola, me gusta esa palabra, como la utiliza Alcaide, me la he apropiado. Sí. Y es que coge todo lo bueno que tenía esta historia, que eran diferente de terror, de zombies, y la convierte en algo, como os digo, normal y corriente. Pues es que nos cuenta la historia de un ataque. A ver, es mucho spoiler, porque las personas que no hayan leído el libro, pues bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es la premisa y la tengo que contar. Pues va de un ataque, en teoría, a través de los teléfonos móviles, en el que una señal convierte a las personas en zombies. El desarrollo de la historia va por el derrotero de no saber cuál ha sido el ataque, de qué tipo. Viene a ser un poco como un Maximum Overdrive de otra manera, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pero con una red de comunicaciones y con una conexión neural entre los zombies que responden a un ser, a un algo. Vale, es que tanto Cusack como Samuel L. Jackson, está claro que si no les dirigen bien, no puedes hacer nada con ellos. Y ya los secundarios, si son horrorosos, peor, porque ya el momento en que se quedan en el bar de carretera con estos personajes que están por allí, no sé cómo podemos ir tan mal en el terror a día de hoy con este tipo de adaptaciones que son tan fáciles, yo creo, de adaptar. Porque ya solamente el inicio de este libro es devastador y el inicio de la película es avergonzante. No sé si la has visto. No, la verdad es que no. Pero ya no la voy a ver. ¿Ya para qué? ¿Tiene tan mala pinta? Pues es que incluso crítica especializada de terror la han puesto... Sí. Una versión, y la crítica sí. Especializada de terror suele ser a veces bastante... Condescendiente, bueno, sí. Ellos entienden, además, es decir, yo no lo digo como algo frívolo, como tú has dicho, ni mucho menos, porque ellos saben perfectamente de terror, mucho más que cualquiera, y sin embargo, si ellos no la apoyan, mal asunto, ¿eh? Sí, sí, páginas como Vividos o Sci-Fi o alguna otra que es más de terror, Calle 13, etc., pues ya la dieron cerita, ¿no? Pero es que incluso Entertainment Weekly, que suele ser bastante, como dices tú, condescendiente, pone aquí... Coge una premisa fascinante, satírica y diluye cualquiera que fuera el potencial que tuviera sobre el papel. Cell tiene un punto de estar de vuelta de todo que termina pareciendo un poco decepcionante. Si esta es la crítica de Entertainment Weekly, pues bueno, apaga y vámonos. Sí, o sea, para que nos entendamos o nos entiendan... en Aullido, que es totalmente respetable, ¿eh? Pueden poner, pues por ejemplo, el remake de Posesión Infernal como una obra maestra, porque ellos entienden que el cine extremo pues es necesario, bueno, a ellos les gusta, es decir, ahí además, no gusta, ellos, sí. Como digo, entienden más que ninguno porque son los que han visto todas las películas de terror. Y cuando se dice todas las películas de terror, me refiero a serie B que ni conocemos. Entonces, a lo mejor, ellos ven mucho más de lo que nosotros podemos... de lo que podemos atisbar. Pues, nosotros la tratamos como una película normal y normalmente, y a veces no son películas normales, a veces son películas que hacen referencia a cosas que no hemos visto. Eso sí. Entonces ellos tienen, claro, ellos tienen un punto de vista mucho más amplio. Por lo que quiero decir, si ellos no la defienden, es que tiene que ser muy mala. Pues sí, desgraciadamente, porque yo le tenía muchísimas ganas y ahora pues a ver qué hacen con las nuevas adaptaciones que hay de Stephen King pendientes, porque espero que después de algún par de éxitos que ha tenido las adaptaciones de Stephen King, como La Niebla, como La Habitación 1408 y alguna otra, espero que no empecemos otra vez a retomar este camino que se retomó en los 90 con, ya te digo, los Tommy Knockers, con los Langoliers, con Cazador de Sueños, todo este tipo de películas que querían algo y estaban dirigidas por gente que no tenía. Ay, qué montón de basura. De todos modos, El Cazador del Sueño tiene un director muy bueno y guionista, que es Loren Kasdan, pero esa película no funciona. O sea, quizás no sea cinematográfica. No funciona, pero la salvo, la verdad. Yo la salvo frente a las que al resto que he dicho. Pues, vamos. Yo la meto en el mismo saco porque pues, la vi en el cine además con muchas ganas, porque bueno, Loren Kasdan es un tío que merece la pena, es decir, es un director muy muy respetado y guionista, pero la verdad es que la película a mí me parece horrible, horrible. Sí. Entiendo que haya gente que no le gusta, es demasiado extrema en ciertas cosas, no en terror, no en sangre, sino extrema en maneras de contraste de... Es que hay mucho spoiler aquí, pero bueno, tiene tiempo, ¿no? Que si los aliens, que si personas deficientes, que si niños, que si adultos, que si tal, o sea... Que si en la nieve, cosa, en la que ciudad. Si la cosa de Carpenter es que está todo mezclado ahí de una cosa más extraña. Sí. Efectivamente. Sí, porque tiene partes de la cosa, o sea, eso está clarísimo. Sí. Y otro tipo de. Como encuentros en la tercera fase. O sea, es que hay un remix de cosas demasiado cambiantes, demasiado extremas que no casan tampoco. Pero yo la salvo precisamente por eso. Por lo que la gente la pone a pedir. Antonio, cuéntame tú qué más tienes por ahí. Bueno, traemos, como digo, la ganadora en Sitges, a película actor para Daniel Radcliffe, que bueno, ahora hablaremos un poco qué es Daniel Radcliffe en esta película, aunque mucha gente yo creo que ya lo sabe, porque se ha corrido la voz, ¿no?, con respecto a Swiss Army Man, que también pasó por el festival de Sundance, este festival de cine independiente, y levantó bastante revuelo entre detractores y partidarios, y ganó el premio a mejor director. Son dos debutantes, son dos directores, Dan Kwan y Daniel Schneider, ah, sí, ahí lo he dicho bien, que vienen del mundo del corto, y bueno, este es su primer largometraje. La película, bueno, cuenta como tras una larga temporada, aunque bueno, esta sinopsis que yo la estoy leyendo, a mí no me parece que tampoco sea tan acertada. El tipo está allí, que es Paul Dano, este actor que hacía de predicador, que a mí me gusta mucho, de los actores jóvenes que hacía de predicador en Pozos de Ambición. También sale en 12 años de esclavitud, en un pequeño papel que destaca. Es un actor que me gusta porque, como digo, le veo bastante talento. Aquí lo hace bastante bien también. Bastante mejor que Daniel Radcliffe, pero claro, es que el papel de Daniel Radcliffe es muy complicado. Está en una isla desierta, le vemos que se va a suicidar, pero de repente descubre que ahí en la orilla pues hay un cadáver. Entonces fracasa en su intento de suicidio y se acerca al cadáver, y ahí comienza una extraña relación en la que, como dice el título, Swiss Army Man, o el hombre navaja suiza, o el hombre arma suiza, comienza a utilizarlo para, bueno, pues para intentar llegar a la civilización, usándolo un poco, pues eso, como objeto y sobre todo como compañía. Es este tipo de película existencial muy absurda, creo que algún crítico la definió así, como comedia existencial absurda, básicamente... Pero el absurdo a veces se pasa de límite. No es por el hecho de que el personaje de Daniel Radcliffe esté continuamente tirándose pedos. O sea, es la flatulencia hecha personaje. Es que cuando deriva, a partir de la mitad de la película, la sorpresa ha desaparecido. Y entonces llega un momento en el que empieza a parecerse a películas de Spike Jonze o de Michael Gondry, aquellas que hacían con guiones de Charlie Kaufman, pues un Olvídate de mí o un Como soy John Malkovich, en el aspecto visual me refiero, pero sin la fuerza de aquellos directores. Es decir, yo creo que ellos lo que han pagado es un poco también la inexperiencia, aunque Spike Jonze, si no recuerdo mal, debutó con Malkovich y le salió genial. A mí no me convence, porque creo que se cede demasiado en lo que intenta abarcar demasiado y se acaba excediendo. Entonces, yo soy muy defensor del cine independiente, es muy difícil atacar el cine independiente porque el cine indie siempre tiene su puntito de saber estar y el hecho de que sea necesario, creo yo, para el cine porque bueno, marca esa diferencia, ¿no?, con lo más comercial. Entonces, se puede ver, sí, es una rareza, pero rareza de las más gordas que podáis haber visto en muchísimo tiempo. ¿Es despreciable? No. Esta tampoco lo es decir, si antes lo decía de Cazafantasmas, pues lo voy a decir también para esta. Se puede ver. Lo que pasa que yo creo que a la mayoría, o sea, yo estoy en la mitad, no que se hubiera levantado y se hubiera ido, porque yo termino de ver todas las películas, me parece que lo he hecho siempre, toda mi vida, incluso cuando era joven, parece una falta de respeto no terminar de verla, a pesar de que te parezca muy mala, sobre todo si estás en el cine, pero me da igual, si estoy en mi casa la veo también, porque nunca se sabe. Siempre pongo el ejemplo de Scanner Darkly, yo estaba viendo Una mirada en la oscuridad de Richard Linklater y estaba muy confuso, pero el final de la película lo explica todo. Y, en fin, también está muy bien hecha y tal, y es una película diferente, pero yo siempre recomiendo quedarse hasta el final porque nunca se sabe. Pero esta película va a hacer que muchos deserten, no de la sala, sino de su propia casa, porque a la media hora, la verdad que no es que tome un giro inesperado, porque aquí no hay nada inesperado, puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que se vuelve algo soporífera y se excede mucho en todo lo que intenta contar. Y bueno, no, esta no te la voy a recomendar, pero si quieres verla, bueno, verás una cosa, quizá la cosa más rara que hayas visto en mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que ya tengo ganas porque desde hace tiempo llevo oyendo el tema de la rareza extrema, de que es un poco pues algo fresco, algo diferente, y en ese sentido tengo ganas, ¿no? Sí, muy distinta, y sí que habría que romper una lanza en favor de Daniel Radcliffe, que está haciendo todo lo posible por alejarse del personaje Harry Potter. Como actor es necesario que lo haga, sí, porque sí. Si quiere seguir en esto, debe alejarse de esa imagen y no quedarse encasillado como otros actores, pues como le ocurrió al niño del sexto sentido, le pudo ocurrir también al de la guerra, el episodio 1. Sí. Es decir, es muy complicado salir de ahí. Christian Bale lo consiguió con muchísimo éxito, yo creo que Daniel Radcliffe lo puede conseguir también, porque yo no creo que sea un mal actor, sencillamente es que está encasillado en esa imagen, pero papeles como su hijo Armie Mann le pueden hacer salir de ahí. O sea que es una buena elección por su parte. Absolutamente, estoy de acuerdo. Creo que es hora de pasar, vamos con, bueno, yo con las últimas recomendaciones y desrecomendaciones, ¿vale? Esta es la última ronda y voy yo con dos peliculillas, una que voy a tardar menos en reseñar, que es Las Tortugas Ninja Fuera de las Sombras, la segunda parte. Yo la veo exactamente igual que la primera, de la misma manera. Creo que este director, Dave Green, pues le han mandado a hacer una película de encargo. Su anterior película a mí me gustó mucho, que es Tierra Eco. Sé que no tiene muy buenas críticas, pero me parece una gran película de pandilla de jóvenes a los 80. Y en cambio esta, pues me parece que sigue la línea de la primera parte. O sea que se nota muchísimo que está... Esta es una película de producción completamente, no tiene carácter personal, pero sí que para mí respeta muchísimo a lo que son las Tortugas Ninja. Evolucionadas, pero sigue respetando a las Tortugas Ninja. Sigue teniendo clara dónde está la mitología de las Tortugas Ninja, de dónde salen, hasta dónde van a ir y todo lo que va a pasar. Si has sido fan toda la vida de las Tortugas Ninja, como lo he sido yo, porque a mí me ha encantado desde pequeño, leía los cómics, veía las películas, jugaba a los juegos, pues te seguirá gustando porque para nada es, ¿cómo decirlo?, algo que pretenda ir más allá de lo que es un producto de divertimento, de ver efectos especiales, de encariñarte con algunos de los personajes. Pero sí he de decir que hay dos cosas que no me gustan de la película. En principio, yo pensaba que quizás el carácter del personaje de Stephen Amell, mal pensado, podía darle un empaque mayor. Pues yo creo que sobra completamente. No hace falta. Y eso que es un personaje que en las películas clásicas a mí me gustaba mucho y en toda la historia clásica. Pero aquí la verdad es que está fuera de tono, no llega a ser ni el ligón que debería de ser, ni el... nada, no sé, no es un personaje que me haya gustado. Y luego por otro lado que han sacado demasiados villanos en esta película. No sé. Me parece que se han pegado un atraconcillo. Pero si te ha gustado la primera, esta te va a gustar lo mismo o más. Y luego, pues, X-Men Apocalipsis, que después de todo el revuelo que hubo sobre Días del Futuro Pasado, que había gente que le gustó más, que había gente que le gustó menos, esta película ha pasado muy desapercibida para mí, porque me parece que es mejor, en mi humilde opinión, que Días del Futuro Pasado, porque Días del Futuro Pasado tenía unos problemas de guión debido a que pues el guión estaba realizado por Matthew Vaughn y la película dirigida por Bryan Singer, retocando el guión de Matthew Vaughn. Entonces esta ya es propia de Bryan Singer con Simon Kinberg, con Mike Dougherty, Dan Harris, y entre todos pues han hecho lo que han podido, entre comillas, en un guión que, bueno, pues le han dado una historia de Apocalipsis bastante interesante, que puede que muchas cosas no cuadren en la línea cronológica perdón, de los personajes, pero si te dejas todo esto atrás, porque si te pones a analizar lo que son los personajes, la línea cronológica, sobre todo el tema de Cíclope, el hermano y etc., pues te puedes volver loco. Incluso Tormenta también, la Edad de Tormenta no casa, y otro tipo de cosas pues no casan demasiado. Pero si te quitas todo esto de en medio, es una película de aventuras muy disfrutable, con superhéroes. Yo la he visto bastante bien, la verdad, y con grandes actuaciones, porque sigo diciendo que Michael Fassbender y McAvoy me parece que tienen una química inmensa. Los momentos juntos de toda esta este reinicio de la saga me parecen de lo mejor, y creo que haciendo otro tipo de roles, haciendo otro tipo de papeles, yo los quiero ver juntos en otro tipo de películas, y que sean absolutos protagonistas, que no haya nadie más de por medio. Creo que pueden hacer una película estos dos tipos juntos inmensa. No sé qué opinas tú, Antonio. Yo creo que son actores que llegaron a la saga habiendo hecho ya grandes papeles dramáticos en películas muy serias. Después, por ejemplo, McAvoy estaba en Expiación, y Fassbender estaba en varias, ¿no? En Shane, por ejemplo, de Steve McQueen. Entonces, claro, son dos actores de un nivel muy alto para una película que no digo que no lo merezca, porque no lo pienso ni muchísimo menos, pero es verdad que le dan un punto de calidad enorme a esta nueva variante, ¿no? A esta nueva, nuevo cauce para X-Men. Yo la vi en el cine, Apocalipsis, la disfruté como he disfrutado todas las películas de X-Men que he visto en cine, salvo las de Lobezno en solitario, que esas no, la verdad que son muy malas. Pero el resto, yo creo que Bryan Singer es un buen director. Quizás lo que tú dices, tendría que haberle hecho más caso a Matthew Vaughn en aspecto de guión y haberse dedicado a dirigirla, pero ten en cuenta que es su criatura. Entonces, claro, él fue el que casi que podemos decir que marcó junto a Matrix. X-Men se estrenó prácticamente junto a Matrix, sí. No creo que el mismo año. Y fueron dos películas que nos hicieron ver que había una nueva había una vida para el cine fantástico, que bueno, que sobre todo en el tema de X-Men era por el tema de las adaptaciones de literarias, que hasta ese momento nadie confiaba en que se pudiera hacer algo pues serio y convincente, y Bryan Singer lo consiguió con el primer X-Men. ¿Qué es lo que pasa? Que Matthew Vaughn le ha dado un punto de vista tan nuevo que él es el que tendría que haber seguido, pero yo no. A mí Bryan Singer me gusta como director, me proporciona un producto, pues eso, convincente, pero es verdad que Matthew Vaughn en el guión es el único que tendría que haber tomado decisiones, y creo que hubiéramos tenido una mejor película, pero aún así yo la disfruté mucho, y yo soy muy fan, ya lo he dicho antes, os recuerdo que soy muy fan de Días del Futuro Pasado, porque me gusta mucho el tema de los saltos temporales mezclado con mutantes, pero yo he disfrutado mucho las tres de esta nueva generación. Y espero seguir viendo películas de X-Men, porque ya digo, a mí no me pareció. Es verdad que abusa mucho del efecto especial al final de la película. Sí, sí. Pero bueno, es que esto es X-Men también. Es decir, no estaba esperando ver nada serio ni nada. O sea, nada serio me refiero a otro tipo de película. Es justamente te da también lo que ofrece, ¿no? O lo que uno reclama. Yo la disfruté mucho. Me sorprendieron mucho las críticas en contra, porque entiendo que es un producto serio y muy bien rematado. No acabo de entender muy bien qué esperaban ver de X-Men Apocalipsis, pero bueno, yo ya te digo, yo la disfruté en cine. Tiene algunos problemas, pero tiene unas virtudes muy buenas. Algunos problemas como, por ejemplo, el Mercurio y su padre Magneto. No queda, no tiene tanto peso como creo el que necesita la línea argumental de la película. Necesita un peso brutal para que Magneto dé un vuelco a todo lo que está pasando. Creo que Mercurio hubiera sido esa baza y no queda el peso suficiente, y eso que el personaje de Mercurio es uno de los mejores tratados en esta, porque sus escenas son épicas. El momento cameo de Lobez no me parece un momentazo tremendo, y no sé, creo que convertirle a Magneto en un lacayo de Apocalipsis le ha hecho bastante daño. Bastante no, no demasiado, tampoco sin pasarse, pero sí que le ha hecho daño a esta película. Es que hay por momentos en el que te das cuenta del contraste de actuaciones, de peso de actores, y yo he de decir que a mí, los chavales jóvenes, me parece que les falta algunos carisma. Ángel lo veo muy bien, veo que tiene un personaje que es una peli tan dulce. Pero en cambio a Fénix la veo un poco que, bueno, tampoco es que me guste demasiado un Juego de Tronos esta actriz, y aquí la veo un poco deslavazada. Debería de tener más intensidad, menos en el último instante de la película, que yo creo que es más gracias a los efectos especiales que a su actuación, ¿no? La intensidad que le imprima. Pero en cambio el personaje de Mercurio es que también es otro caramelito, ¿no? Es un dulce que viene muy bien. El personaje de Cíclope, por lo contrario, otra vez volvemos con otra cara, que es que prefiero el personaje del hermano, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Es que hay muchos altibajos en la película, sobre todo de personajes, entonces... No, de todo modo, los actores jóvenes siempre han sido un problema en la franquicia, o sea, en X-Men. Hay algunos que no cumplen, pero ten en cuenta que también es muy coral, es que hay tantos, sí, que es imposible que todo... No da tiempo a desarrollarlos a todos. Pero tiene detalles. Entonces eso, sí, es un hándicap que hay que aceptar. Yo no creo que sea memorable tampoco la película, pero no me parece que sea como la han puesto a caer de un burro muchos que se han pasado bastante con ella. Uh-huh. Sí, yo también. Lo digo porque si aplican esa medida, ese rasero, que yo mismo podría aplicarlo y alguna vez lo habré aplicado, te tienes que cargar el 90% de la producción de este tipo, y no creo que tampoco sea el sistema para valorar estas películas. Eso sí, yo creo que además lo que más respeta, yo creo, es... No los personajes, no la historia, pero sí la esencia de X-Men. Todos sirven. O sea, no queda ninguno inútil. O sea, por muy que creas, ese poder no puede contra esta otra cosa. Pues no, sigue teniendo su importancia. Todos tienen su importancia. O sea, esa importancia de grupo, esa importancia del racismo durante la película, de la gente apartada, de los problemas personales, todo eso queda muy plasmado durante la película, y eso es, yo creo que es la esencia de X-Men, y queda plasmada y interesante. Los conflictos entre mutantes, entre personas de la misma raza, y que si no se unen no son capaces, bueno, en cualquier tipo de minorías o cualquier tipo de situaciones, ¿no? Si no hay una unión no se consigue nada, y por mucho que de poder que tengas, no sé, me gusta. Me parece que eso está dentro de la filosofía de X-Men. ¿Qué más tienes tú por ahí, Alcaide? ¿O tienes algo? Sí, tengo una más. Si quieres que la añadamos, yo pues vi Capitán Fantástico. Como digo, estoy en mi onda de cine independiente, que es la única que me lleva al cine. Y bueno, fui a verla al cine, y también es una película, bueno, dirige Matt Ross. Uh-huh. También es una película curiosa, trata sobre un personaje un hombre que interpreta a Viggo Mortensen, que se ha pasado pues los últimos 10-15 años viviendo en el bosque con su familia, huyendo de la civilización. Una película que empieza muy bien, empieza con mucha energía, te llega, bueno, pues esa cosa de mensaje o esa fábula anticapitalista que ellos han montado allí en medio del bosque. Lo único que, bueno, que como ocurre, hay un suceso familiar que no pueden esquivar, y les ve obligado a volver a la civilización. Cuando regresan a la civilización es cuando yo creo que, no todo el tiempo, porque hay detalles de contraste de la vida que ellos llevan a lo que se encuentran en la civilización, que son curiosas, las que hemos visto a lo mejor en otras películas. Yo creo que sobre todo lo que le sujeta la película en sí es Viggo Mortensen, que lo hace muy bien, desnudo frontal incluido, completo, que bueno, que eso en el cine indie pues siempre es posible, ¿no? Y siempre es de agradecer, sobre todo lo agradecerán ellas, ¿no? Pero quiero decir, en general es curioso que que solo en este tipo de cine podamos ver cosas así, así tan, tan sorprendentes, ¿no? La película está, como digo, bastante bien en su inicio, luego para mí pierde cuando ya digo, se acerca a la civilización, pero aún así el cine independiente, este sí que es el cine independiente que siempre es necesario, mucho más que Swiss Army Man. También tiene su premio a mejor director en el Festival de Cannes, en un certamen regar, y ha conseguido varios premios del público en diferentes festivales, porque como digo, es el tipo de película que pues convence a la mayoría y es interesante de ver. Está bien realizada, con el típico corte de cine indie que todo, bueno, que conocemos. Yo la verdad que me preguntan mucho, oye, ¿ves mucho cine independiente? ¿Cuál es realmente la que te convence? Porque como siempre tengo alguna crítica para la mayoría. Pues vi Take Shelter, con Michael Shannon no hace mucho, no sé si sabes cuál es, de un tipo que piensa que va a haber una catástrofe natural y construye un refugio a pesar de que su familia piensa que está loco y todos sus vecinos piensan que está loco. Yo creo que esa es la mejor película indie que yo he visto en los últimos 15 años, si no me pongo a repasar seriamente, igual hay otra, ¿no? Pero Take Shelter es quizá ya la que recomendaría más, con más énfasis en cuanto a cine independiente, pero este Capitán Fantástico es interesante de ver, los niños lo hacen muy bien, los niños están muy bien, mira, aquí no hay ningún tipo de actuación que desentone, aparece Fran Langella, que bueno, no voy a decir quién es en la película por no destripar mucho el argumento, pero sigue siendo este actor tan enorme, ¿no? Ya está mayor, pero sigue teniendo mucha presencia. A mí es un actor que me gusta mucho, porque lo hace muy bien de villano. Y poco más que añadir, recomendarla para todos los amantes del cine independiente, porque creo que es la película independiente del año. Más allá de Swiss Army Man, que es la rareza, esta es la más consistente. Entonces quizá interese a los amantes de lo diferente por eso, porque consumo una fábula diferente, muy, muy comunista, ¿no? Entre comillas, los personajes viven en ese ideal irrealizable y, bueno, sí, desgraciadamente se acaban chocando con la realidad, ¿no? Pero es interesante de ver. Esta película llega en un momento en el que, como digo, en este periodo de entreguerras, en el que estamos esperando que lleguen los grandes estrenos para carrera de los premios, para los Oscars y los demás premios, también se juntarán muchas películas como el nuevo el Rogue One de Star Wars y alguna más seguro, y bueno, pues en este periodo toca ver este tipo de películas si se quiere ver algo de calidad. ¿A qué te huele este año de Oscars o de premios de carrera de los Oscars? Es que ahora mismo la verdad que tampoco me he preocupado mucho de mirar, me imagino que estará Clint Eastwood con su Sully, si no es la película de Clint Eastwood que caiga, que bueno, que quede en ese punto, porque tiene películas que no son tan, tan buenas, ¿no? Si consigue alcanzar un nivel cercano a Misty River o algo parecido, pues volverá a estar en los premios. Y dicen que Scorsese, con la que ha hecho de Los Jesuitas en Japón, protagonizada por Liam Neeson, que será una especie de La Misión, pero asiática, y curiosamente tiene a Liam Neeson, que ya aparecía en La Misión. No era protagonista, pero era uno de los sacerdotes que estaban junto a Robert De Niro y Jeremy Irons en la película de Roland Joffe, que a mí me gusta muchísimo esa película. Y bueno, dicen que esta misión jesuita en el Japón feudal tan, tan extrema, basada en un hecho real, pues quizá también tenga la suficiente calidad como para estar ahí. Pero me imagino que la que sí que estará será ese musical que ha hecho el director de Whiplash. Ha hecho un musical con Ryan Gosling y Emma Stone que mezcla la realidad con la ficción del musical. Un género que a mí no me gusta, pero que esta película pues está gustando muchísimo en los festivales. Por ejemplo, en Toronto creo que ha ganado mejor película y Toronto empieza a ser una referencia con respecto a los Oscars. Quiero decir que, por ejemplo, por allí estuvieron la película muda, que ahora The Artist, estuvo por allí, estuvo Birdman. Quiero decir que ya empieza a marcar un poco el destino de los premios, y seguramente esa película de Damien Chazelle, creo que se llamaba el director, volverá a estar nominada, o estará nominada a todo, y el director volverá a estar en la terna de favoritos. Así que pues por ahí van a ir los tiros, me imagino, y alguna que seguramente que nos dejamos por ahí, o varios títulos, los típicos dramas que nos llegan luego, que allí gustan mucho, y no es que sean malas películas, pero tampoco son memorables, pero como hay 10 nominadas o 9 nominadas, por ahí habrá bastantes títulos que se nos escapan ahora mismo, pero que seguro que llegan poco a poco. Yo, por lo que estoy viendo, me parece que este año también vamos a tener unos Oscars muy aburridos. Y muy repartidos, porque parece que lo que Hollywood ha descubierto, esto de darle 11 Oscars, o 9 Oscars, o 8 Oscars, como se hacía antiguamente, o 7 incluso, pues te estoy pensando en Memorias de África, en Amadeus, en El Último Emperador. Incluso en Titanic en los 90, ¿no? Que pues se llevó 11 y, lo que me refiero, parece que ahora lo que prima es premiar a varias que tengan más salida comercial más allá de los Oscars. Me parece un error. Porque dicen, bueno, pues les reparto se los doy un poco entre El Renacido y Spotlight y ya las potencio para el consumo doméstico. Me parece un error. O sea, premia. Que yo soy muy fan de que vuelvan los premios a Tutti Plain. O sea, que una película se lleve 8 o 9. Porque creo que eso se está perdiendo. Eso es interesante y divertido, la verdad. Pasan este tipo de cosas. No lo vamos a negar. Pues sí. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de dar carpetazo final a este lo que hemos visto durante la semana. ¿Te parece, Antonio? Muy bien, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias y continuamos con lo que venga ahora. ¡Hasta luego, Antonio! Ahora. Niños y niñas, compañeros guardianes, esto va finalizando, esto va llegando a su fin, pero no sin antes acabar con una pequeña sección que, si funciona, la haremos regular, que viene a ser la pregunta friki de la semana. Y es básicamente, es muy sencilla, es vosotros preguntáis, yo respondo. Y vamos con la primera pregunta que tenemos por aquí, que tardó un poco en llegar, pero aquí se ha vislumbrado. John Quijote, me encanta este nombre, este nick, John Quijote. Algún día nos dirás que cómo te llamas de verdad, porque ya me empieza a intrigar. John Quijote. John Quijote nos pregunta, ¿cómo se limpia el culo Eduardo Manos Tijeras? Es algo que no me deja dormir. He imaginado que a Eduardo tampoco. Pues sí, sinceramente es algo turbio, algo complicado, algo harto difícil, como se diría. Pero yo tengo mi propia lógica, mi propia respuesta al respecto. Sabemos que Eduardo Manos Tijeras vive en un caserón, en una casa que tiene que tener doncellas, que tiene que tener ayudantes de cámara, etc. Aunque no los vemos por allí, porque quizás estén embrujados, como en La Bella y la Bestia, se hayan convertido en setos o en atrezo del lugar. Puede ser. O puede ser que, al ser una película de Tim Burton, y ya sabemos que Tim Burton dirigió Batman, Alfred se pasara por allí a limpiarle sus partes más íntimas, porque ¿quién ha dicho que un personaje con manos de tijeras no pueda tener sirvientes? No pueda tener. Bueno, ¿quién ha dicho que tenga que tener culo? ¿Por qué tiene que tener culo? Yo creo que ni siquiera tiene culo. No, ni siquiera es un humano, es un muñeco. Un muñeco que se les ha olvidado hacer el culo, por ejemplo. No se le ha olvidado hacer las manos, por lo mismo el culo. Y cosas así. Y bueno, yo creo que esta es mi respuesta absurda a esta pregunta tan sesuda y tan difícil de responder. aunque también tenemos alguna otra por aquí, como Fernando Blanco y su diatriba con la raza aria y la raza, las razas menores, porque le gusta meter el dedo en la llaga. Este hombre es muy políticamente correcto, es un, como su apellido dice, una persona muy blanca. Dice, ¿por qué Heimdall puede ser negro y si sacaran a Blade blanco con toda seguridad protestaran por racismo? Pues yo no lo veo así, fíjate. No veo así que no pueda ser un Heimdall negro, precisamente porque no estamos hablando de mitología nórdica en sí. Estamos hablando de Marvel, estamos hablando de dioses, pero no de dioses como los que los nórdicos imaginaron, sino como los genios de Marvel imaginaron, como la casa de ideas imaginó, que en algún momento, como pocos saben, pocos lectores, no lectores de cómics saben, por ejemplo, el primer Capitán América antes de ser blanco era negro. ¿Cómo? ¿No lo sabíais? Pequeños frikis, hay que estudiar más. El primer Capitán América era negro precisamente por el racismo, ya que, evidentemente, en la época que se escribió este cómic, éramos un poquito más cerrados de mente, pero no, éramos también más realistas. ¿Quién creéis que iban a ser los conejillos de Indias para probar un sueldo? ¿Un sueldo? ¿Un sueldo? Ya, me gustaría probar un sueldo. Para probar un suero como estas características de las cuales, pues evidentemente no sabíamos si iban a fallar o no. Entonces, los mejores conejillas de Indias eran negros. Negros que estaban, pasaban por allí y decían, oh, pues vamos a probar un suero super soldado, mejor que luchar contra los nazis, no vaya a ser que nos maten igualmente. Y después de muchas pruebas, después de muchos negros muertos, pues salió uno que consiguió superar el suero super soldado y se enfundó las mallas del Capitán América y su primera misión fue, pues eso, bélica. No se quedó en los campos de concentración ni nada por el estilo. No. Ahí fue este primer soldado negro y consiguió enfundarse las mallas y combatir a los nazis. Aquí lo tenéis. Así que si un Capitán América puede ser negro, ¿por qué un Heimdall no puede ser negro? ¿O por qué un Blade no puede ser blanco? ¿Eh? Pregúntenselo ustedes, porque yo ya no me lo quiero preguntar más veces, tengo el cerebro fundido. ¿Por qué? De todas maneras, quiero sacar a colación unos comentarios que sacó Idris Elba al respecto en aquella época, que ya estamos hablando de hace 2, 3 años, 4 años, 5 años desde que se estrenó Thor, y aún sigue coleando esta polémica. Elba respondió así: ha habido un gran debate sobre ello. ¿Puede un actor negro interpretar a un dios nórdico? Piensa esto. ¿Thor es un ser mitológico correcto? Thor tiene un martillo que vuela hacia él cuando chasca los dedos. ¿Eso está bien y el color de mi pelo no? Fui escogido para Thor y fue para interpretar a un dios nórdico. Si no sabes nada sobre nórdicos, ellos no se parecen en nada a mí. Pero da igual. Creo que es un signo de los tiempos para el futuro. Creo que veremos casting en múltiples niveles, creo que lo veremos y eso está bien. Creo que se refiere a que en distintos niveles de piel, de color de piel. Así que bueno, creo que estas dos preguntas frikis han quedado respondidas a su manera o a mi manera. Así que seguir preguntando cositas frikis que yo os responderé en algún momento de mi vida. O yo, o otro compañero, o todos a la vez, quién sabe. Esta vez me he pasado yo por aquí porque va a ser simplemente una prueba. Así que, bueno, sin más dilación, espero que hayáis disfrutado con este programa. Recordaros que la pregunta friki se pasará por el forro de vez en cuando, y si no es por el forro, también será por el Telegram, por el grupazo del Telegram y por algunos otros medios de la guarida. Habéis hecho también preguntas en el grupazo de Telegram, lo sé, están ahí pendientes, están todas recogidas, todas serán respondidas en su preciso momento, como por ejemplo una que me ha encantado, que es si el coche de Batman es el Batmóvil, ¿cómo se llama el teléfono móvil? Esa es una pregunta Óscar Herrero, que será respondida próximamente en los siguientes programas de La Guarida del Cid. Chicos, ya sabéis, la guarida continúa día a día en nuestras redes sociales, así que esto no acaba aquí, continúa allí y volverá aquí en algún momento. Esa es una buena pregunta. ¿Volveremos? ¿Cuándo volveremos? A saber. Pues bueno, hasta la próxima. Ya sabéis, todos los audios y toda la música que habéis escuchado no tienen de Creative Commons una mierda y todo es ilegal. Todo lo que estéis escuchando está protegido por derechos de autor y me lo paso por ahí. ¡Hala! ¡Hasta luego! Eso dentro de tu culo no son bolas chinas, son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. Que a mí me ha decidido alguien y ahí yo vengo como un perrito faladero. Pero tenemos que hacer un día un programa Expediente X o Cuarto Milenio o lo que sea, en plan como Loren cuando dices Tolkien en un grupo, ya sea donde sea, él aparece y se tira meses sin hablar y de repente aparece por ahí. ¿Qué? Está invocando desde Mordor. Yo me parto, de verdad. Te lo hacen en otros grupos porque es que eso. Si doy un poco mal, tío. Que se me oye mal. Sí, como cueva, una cosa así. Sí, una cosa rara, ¿no? Porque a Javi se lo digo bien, pero a ti se te oye raro, tío. Estoy en la cueva de Smaug. Está en Erebor. Por lo menos. Pues no sé, está todo bien, está como siempre. Mal. A ver, ahora parece que estoy un puño mejor. Pues no he hecho nada, no toco. No te saques tantos micros. Hago lo que me da la gana. Dios. Yo llegué ahí, parecía eso, joder. Parecía un Nazgûl el tío. Bueno, me voy a ir al baño antes de empezar, que luego si no me pilla entre medias, como siempre. Venga, anda, me voy a mear. Está siempre con la vejiga igual. Sí, por las mañanas con otra cosa, que por las mañanas ya tiene que ponerse el día de fibra. Joder, hombre, también el señor Antonio Alcaide, esto va a estar interesante, ¿eh? Sí, va a estar la cosa bien. La bien la repetimos, tío, otra vez. Yo de verdad, yo estoy yo por llevar un micro al hombro, ¿eh? Porque, joder. Allá mismo grabé otro podcast con los de Destino Arraquí, hablando de la película esta de la llegada y demás. Sí. Y hoy esto, y el viernes con el hangar. El lunes sí. Tengo uno con el hangar, el hangar digo yo, el legado de Kriston, sobre la saga de J-Bone. Joder. Luego el nuestro, joder, es que de verdad, esto empieza a ser ya agobiante. No, yo esta semana también le estoy dando caña, sobre todo en la guarida. En la guarida grabo viernes, mañana con la guarida y por la noche con el hangar. Mañana grabo lo de Animales Fantásticos en la guarida también. Hombre, grande peli, a mí me gusta mucho, ¿eh? Muchísimo, a mí me gusta muchísimo. Además tiene mucho mérito esa película. Mucho, y bueno, lo comenté. Puse la crítica, que tiene el mérito de, sobre todo, de que no ha tirado por lo fácil, tío. Claro, y y aparte que tiene que presentar una mitología que ya conocemos, pero en otro sitio muy distinto. Eso es, pero por eso digo, no ha tirado en plan del fanservice puro y duro, ¿no? Tiene sus guiños a la saga de Harry Potter, pero son otros personajes, otro universo, ¿no? Forma parte del mismo universo, pero de manera diferente. Y eso, la verdad, que tiene mucho mérito. Sí, sí. Estoy aquí. ¿Qué pasó hoy? Gentuza. Ah, Animales Fantásticos, que nos ha gustado mucho la peli. Es muy chula, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado mucho también. A mí también me ha gustado. Por eso me he dado prisa en grabar algo y lo voy a grabar mañana por la mañana. Gran peli, tío, sí. Y además el tipo, el ¿cómo se llama? El actor, el Reitman este, ¿no? Joder, la verdad que lo clava como el Scamander, porque él tiene ese toque así que parece como tiene un poco de Asperger, ¿no? Es como súper tímido, como le cuesta sí, la gente, muy súper tímido, o sea, es eso, o sea, una timidez exagerada y además que el tío lo clava. Sí, la clase de puta madre. Y el no mago, el secundario, que es, tú dirías, el típico gracioso, pero no, el tío, los bonísimo, momentos cómicos justos y clavados, y además lo hace muy bien. Sí. Uh-huh. Además que tiene un humor muy de cine clásico, tío, no es el humor este chorra que te saca de las películas, tiene cositas, y el momento en el apartamento, cuando están los cuatro en el apartamento, joder, wow. me recordaba incluso a películas de comedia de enredo. Está genial, la verdad, la peli. Yo también la disfruté mucho, sinceramente. Tiene muchos toques que a ver si mañana... Por la mañana nos da tiempo a analizar un poquillo. A ver, ¿qué falta? Dios, estoy viendo a la vez la peli en 3D delante de tal y estoy viendo la escena de Galadriel cuando se pone contra la luna. Madre mía, Dios. Es la hostia. Se me ponen todos los pelos de punta. ¿Pero lo estás viendo ahora mismo en 3D? Sí. Estás muy loco tú, ¿eh? Joder. Ya te digo. ¿Cuánta gente viene aquí hoy? Pues en principio vamos a hacer menos, pero... ¿Se están apuntando? Hola, Dave. Ay, guay, guay. ¿Qué tal? Héctor no está todavía. Ha cogido la llamada, está ahí, pero no te oímos, Héctor. Fondo blanco ahí. Buenas. ¿Sí? Hombre, ahora sí. Buenas, ahora. Hola. Y ya. ¿Qué tal? Solo falta Alcaide. Venga. Que van llegando como los enanos al bosón cerrado. No, los minions, somos los minions de grúa. Claro. 8:30, ¿no? ¿Quedamos? Sí, 8:30 hemos quedado, sí. Puntual. Perfecto, perfecto. Nadie se ha quejado. Ahora, ¿cómo me llamáis? Mamado líder. Joder. No, tú eres Gru ya, te has adjudicado. Oye, que tampoco soy tan así, No he robado lunas ni nada de esto. Se te oye como saturado, tío. ¿Por qué? No lo entiendo. No sé. Sonido. No sé si lo de malo ahí como saturado, pero lo oigo un poco saturado así. ¿Ahora me oís mejor? Hola. Sí, ahora sí. Sí, un poquitín encima, sí. Me estáis vacilando, yo creo, No, coño, joder. A ver, le voy a preguntar a Antonio Alcaide cómo va. Antonio Alcaide viene el cabrón a criticarle aquí, ya verás. Que no, me ha dicho que no. Luego a ver quién le cree, ¿no? Pero en principio ha dicho que no. Luego Antonio dice que no, pero luego sabes que se viene arriba y... Sí, es verdad que suena un poco saturado. ¿A que sí? Sí. Madre que me cae. Retumba sí, la... No, que está dentro de la cueva. Sal de la cueva, tío, así es, de verdad, Está bien que te metas en los programas, pero tampoco tanto, ¿eh? Ya, deja de buscar la piedra del arca, ya. Tomar por culo, no callan. Sin CD, ni DVD, ni TDT, ni yo qué sé. Vuelve a poner el Cinexin. Juega al Simón o pinta un nardo en el telesketch. La diversión no tiene fin. Te ponía cocinete devorando tigre. Sueño. Yo currando. Joder, yo quiero un trabajo como el de Tony, que puede grabar podcast mientras trabaja, la hostia. Bueno, es tan sencillo como montarte una empresa y trabajar en casa. Exactamente, mira. Exactamente, muy bien. Mira, sí, pues. Y tener claro que vas a ganar dinero de vez en cuando. Sí, no sí, todos no. Los meses, eso es otra cosa importante que no. Si yo vendía. Más de cuando que en vez, o sea. Vendía yo cuadros por internet también y de vez en cuando vendías alguna cosa, pero su puta madre. Andrógino líder. No, se está poniendo el tinte, menudo. Gru, venga, sal. Que están esperando los minions. Venga, hostia. Estoy oyendo teclear y me estoy acordando del jefe Bigun tecleando en su máquina de escribir invisible. ¿Qué te pasa a ti? A mí nada, ¿qué pasa, Androgino Líder? ¿Te estabas aplicando el tinte o qué? No era yo el que estaba escribiendo, Meloncio. ¿Androgino Líder? ¿Eso es nuevo? Este es un normal, que me regala cosas. A veces se me sienta al lado, le miro y digo, joder, es como mirar, no sé. Me regala mi regalo de cumpleaños 12 días antes y encima me trae una talla. Bueno, que es de mandil, me vale de mandil la camiseta, no la puedo llevar. Se engorda, cabrón. Sí, me engorda, sí. A mí la que me regalaste tú me queda pequeña, así que mira, lo comido por lo servido, cabrón. Ya, pero yo te voy a hacer cambiarla. Por favor. No tengo el ticket. Ah, desaparecido, como el lápiz del Joker. Oye, no seas mamón. Bueno, una cosa, ¿spoilers o no spoilers? Spoilers. ¿De cuál? ¿De los bichos fantásticos y todas esas cosas? Sí, claro. ¿Y vamos a hacer spoiler a 2 semanas del estreno? Sí. Full spoiler, a tope. Full spoiler. Avisarás de gordo, ¿no? No. Nah, pasando, gracias por el culo. Entuza. Pretenderán que no enterarse de qué va la película después de 2 semanas. Exacto, ya les vale. La verdad que si no quiere enterarte de que va la película, no le das a descargar un podcast que se llama como la película, también hay que decirlo. Sí. O sea, acá me hace mucha gracia. Yo el otro día puse en una entrada, no es broma, ¿eh? Esta fue el nombre de la entrada. ¡Ojo, spoilers! Se desvelan las nuevas imágenes del último episodio de Walking Dead. Y me dejan un comentario diciendo: ¡ha puesto spoilers! Joder, a nosotros nos pasó en el audio comentario de Batman v Superman, que ya poníamos en la descripción, y nos pone un tío un comentario diciendo: oye, habéis hecho mogollón de spoilers. Normal, estamos comentando la película en directo, tío. No, ¿eh? ¿Qué? Ya no es que comentemos la película en directo. Ya no es eso. Ya es que en el título pone: ojo, spoilers en mayúscula. Es que de verdad. O sea, podemos hablar de la supuesta muerte de Ezra Miller. Qué bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Muerto? En teoría parece que no, porque ha debido confirmar para más películas, que ya me revienta, pero bueno, por lo menos le da de hostias. Colin Farrell fue un momento maravilloso. ¿Me refiero a Ezra Miller de verdad? Creo que sí, creo que ha firmado para más pelis. Bueno, al final te dejan ahí un poco en el aire, ¿no? Que no sé. Sí, que ha firmado para más pelis. Y hay un momento además que se ve claro que puede no haber muerto. Menudo iluminado estás, Chasier. Tú lo ves todo claro antes que los demás. El que diga que sepa lo que va a pasar en las próximas películas, que se siente tranquilamente despierto porque no lo sabe ni no, Carole, es que porque yo creo que ha dicho que tiene la historia planteada, pero nada más que planteada. O sea, todavía no está escrito el guión de la siguiente película. Ya, pero yo no tengo claro ni que el Newt Scamander sea el protagonista, ¿eh? Igualmente que un escritor. Por cierto, ya confirmado que no, que en la segunda no es el protagonista. Ya, igual se te oye muy saturado, Asier. Qué pesado sois con que sea medio saturado. Callaros la puta boca y me diréis mejor, coño. Ayer por la noche le pasaba lo mismo. Asier, no sé si te ha dicho esta gente, pero se oye como muy fuerte. ¡Que te calles! Hijos de puta. Asier, se te entrecorta. Es el cerebro. Igual sal de la cueva, Asier. Igual que un escritor. Es capaz de saber lo que le va a pasar a su personaje. Pues también tú puedes deducir lo que le puede pasar a un personaje o a otro. Y más sobre todo si le han contratado para más películas. Solo existe Sul. Exacto. Se me oye de puta madre, sé que callaros la puta boca. Sí, amo. Eso, así me gusta. Y trae el café. De verdad, esta gente. Así no te respetan. Hazte respetar. Nadie me respeta. Nadie respeta al mamado Lidl. Hazte respetar, Asier. El último rumor de quién va a ser Dumbledore ya lo habéis visto, ¿no? No. No, yo no lo he visto. El propio hijo de Richard Harris, Jared Harris. ¿En serio? Pues es probable, es probable. Oh, pues muy buena, ¿eh? Estaría bien, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. A mí no me gustaría. Que se parece mucho al padre, también todo se ha dicho, pero bueno. Yo os lo voy a decir, a mí no me gustaría, voy a decir una razón. Porque es que al Dumbledore de 1940 ya lo hemos visto y fue él. Ya, pero eso también pasó con el Hobbit. Chorrada. Sí, es verdad, el Señor de los Anillos ya nos vemos a Ian Holm cogiendo el anillo. Y luego era Martin Freeman, o sea que. Pero no sé. Que no pasa nada. Da a entender que no envejece desde los 40 este hombre, el Dumbledore, porque tiene un hechizo o algo así. Tú sí que tienes un hechizo. Hombre, pues está igual. En los 40 y en el 97 está igual. Tienes que tener algún tipo de hechizo. Que te calles. Me cago en 10. Venga, empieza ya que tenemos que currar así. Venga, empezamos. Dios mío de vida. Eso dentro de tu culo no son bolas chinas, son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. M.A. Barracus, Murdoch, Félix y Aníbal nunca se rinden. Ahora, pues ya está, que me tengo que ir a currar. ¡Que no llego! ¿Y yo? ¿Va a hacer otra vez el especial de Harry Potter? Sí, lo voy a reeditar. Con dos cojones. Sí, porque la verdad es que han pasado muchas cosas después. Joder. Y que necesita una versión extendida, es especial. Joder. Hablando de DLCs. Exacto. Es que ese especial estuvimos hablando muchas horas. Es que me acuerdo porque yo lo hice. Sí, sí. Y no es por sacar dinero, ¿eh? No. Sí, sí. No. Sí, porque con Ivo cada vez se sacan menos. Ha levantado un poquito la manta, ¿no? Los de Ivo, ¿no? Parece ser, ¿no? Ha levantado un poco, sí, un poquito, pero no demasiado. Las quejas de mucha gente habrá sido eso. El freno está puesto y sobre todo la visibilidad, ¿no? El freno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos, que me tengo que pirar. Hasta luego. Hola. Chao. Venga, chao. Ya, esto era para tener esto ya un poco más establecido y tener ya la oportunidad de desarrollar y profundizar los personajes. Una pena que hayan quitado las secuencias esas del centro comercial, que eran muy cachondas y la verdad que le hubiese dado para mí un mejor resultado al conjunto final. Bueno, ya hablaremos de eso. A ver, me encanta ver al tipo a Rondadora y haciendo breakdance y tal, eso estaba muy chulo. Eso. A mí me gustó verlo. Sí, pero no, a ver, les da profundidad a ellos, pero no está al servicio del guión, entonces ya. Ese es el problema. Es como más un poco, ambientar la película en los 80 y tal, los tipos jugando videojuegos y cosas en las recreativas, eso estaba chulo. ¿Y ya vieron el tráiler de la tercera de Lobe? Sí. Bueno, no, el tráiler no, vi el teaser, nada más. Pues tiene buena pinta eso, yo creo que... Fíjate tú que las de Lobezno todavía no han hecho una más o menos decente y yo creo que esta va a ser bastante buena. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar de todo esto. Incluso a ver si hablamos un poquito de Rogue One del trailer. A ver si nos da tiempo. ¡Empezamos! Yo crecí en los 80 y soy...